La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a esta edición especial de La Escóbula de la Brújula, la última de la presente temporada en la que, una vez más, hemos vuelto a trasladar nuestro estudio de Radio 4G FM Madrid hasta el Salón de Actos Severiano Ballesteros de la Casa de Cantabria en Madrid para realizar este programa en vivo ante un centenar de amigos escobuleros. Muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Habéis estado alguna vez en un museo raro, de esos que te sorprenden nada más entrar? A lo largo del programa os vamos a proponer visitar algunos de los más insólitos, asombrosos o increíbles que os podáis imaginar. Unos podríamos catalogarlos como importantes, otros, lejos de ser trascendentales, sobresalen sus inusuales rarezas. Pero de lo que no cabe duda es que todos ellos serán capaces de asombrarnos con algunas de sus curiosas o sus más famosas piezas. Será una edición en la que disfrutaremos del lujo de tener de nuevo a nuestros colaboradores, Manuel Berrocal, Guillermo Díaz, Israel Espino, Carmen Fernández, Fernando López del Oso, Miguel Salas y Marta San Mamet, y en la que además contaremos con la ayuda a los mandos de la parte técnica de Alberto Espinosa, el gran jefe Espi. Antes de nada, agradecer a la Casa de Cantabria y a su presidente, José Manuel Conde Pérez, que una vez más nos haya cedido este magnífico espacio escénico y cultural. Y, por supuesto, a la Sociedad Española de Antropología y Fiestas Populares, presidida por Ramos Pereira, por invitarnos a poner el broche final a una gran temporada de eventos y conferencias que, con carácter semanal y a lo largo de todo el año, organizan con entrada libre y gratuita en este magnífico Salón de Actos. Dicho lo cual, y sin adelantar más contenido en esta ocasión tan especial, nos subimos con rapidez a nuestra particular escóbula voladora para visitar algunos de los museos más insólitos que os podáis imaginar. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Don Carlos Canales, muy buenas noches. Hola. Maese Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Maese, qué alegría. A ver, repito, Maese, muy buenas noches. Aquí estoy. Ahora. Bueno, el tema de hoy, los museos insólitos, da para hablar muchos temas, pero seguro que se nos quedarán muchos en el tintero. Porque con total seguridad será una buena muestra, una buena representación de todas las rarezas que poseen muchos de los museos que vamos a hablar, desde, bueno, lo que podía ser el diablo hasta temas mucho más escatológicos, ¿no? Sí, y más ecalípticos, ya lo veréis. Bueno, la verdad es que sí, van a quedar muchísimos sin comentar, porque museos insólitos hay muchísimos. Yo ya sé mis rarezas, dentro de mis rarezas es crear archivos insólitos, y uno de ellos es museos insólitos. Algunos los conozco, otros no tanto, y en algunos tengo ya una lista hecha para mis futuros viajes. Algunos de los insólitos que conozco y que no vamos a mencionar esta noche, pues abarcan, por ejemplo, el de los rosarios. En Aroche, en Huelva, hay un museo solo de rosarios de lo más curioso, ¿no? Desde papas hasta gente de lo más pagana y profana que ha regalado su rosario. Y me parece sorprendente, ¿no? Aquí en Madrid, por ejemplo, ya sabéis que tenemos el Museo del Ratocito Pérez, algo bastante inédito, insólito, porque el Ratocito sí. Pérez realmente surge aquí, en esta ciudad. Yo he visitado, cuando estuve el año pasado en Roma, el Museo de las Ánimas del Purgatorio, que eso sí que es heavy, sí que es morboso y sí que es escatológico, porque ahí aparece hasta las manos chamuscadas de las distintas ánimas del purgatorio que han regresado aquí, al más acá, para que les ofrezcan misas y puedan ir hacia el más allá con más rapidez. Entonces, bueno, ver aquello chamuscado llama mucho la atención. Bueno, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de muchísimos museos extraños, raros, raros, raros. Todos los que estéis aquí, estoy seguro que también conocéis alguno que otro. Y bueno, pues una buena muestra, vamos a ir desgranando y desglosando a lo largo y ancho de estas dos horas largas que nos quedan. Así que eso es un pequeño muestrario de los muchos que vamos a comentar. Ya digo, esos tres es los que yo os puedo decir y podría daros detalles muy curiosos de cada uno de ellos, pero no vamos a hablar de ellos, por eso os lo estoy adelantando. Yo me imagino que tanto Carlos como Juan Ignacio tendrán los suyos. Claro, mi diferencia con Jesús es que yo en general no busco los museos, o sea, no busco cosas insólitas, me lo suelo encontrar, porque lo normal es que en los museos uno espera encontrarse algo parecido a los grandes museos españoles, europeos, en los que tú tienes una idea ya previamente muy clara de lo que vas a encontrar, y luego lo sorprendente es que no, que hay museos realmente muy, muy frikis. Entonces, yo, claro, podría haber elegido pues una docena para el programa de hoy, y al final, bueno, ya veréis con cuál me he quedado, pero de los que no estarán dentro de mi lista, pues, por ejemplo, el Museo de la Piratería de Mel Fisher en Key West, que es una pasada de museo, de un cazatesoros que hizo tanto dinero que dedicó un museo entero al mundo de la piratería. Es un museo divertidísimo y además se ha convertido en un archivo mundial de la navegación oceánica. O Visto con Jesús, un museo madrileño absolutamente insólito. Lo vimos un día, me acuerdo, con Pablo Yarrubia, nos dedicamos precisamente, que es el Museo de Antropología, que está a cuatro pasos de aquí y es fascinante. Con un gigante extremeño. Exacto, ¿no? Y con muchas cosas. Tiene, por ejemplo, unas pocas cabezas reducidas jíbaras de hombre blanco. Bueno, un sitio muy curioso. O, por ejemplo, el Museo de Miniaturas en Andorra, además, de cosas hechas a tamaño de escala microscópica, que todo lo que se ve tienes que mirarlo con un microscopio. La Biblia escrita en un grano de arroz. Chorras estilo de taraos. Bueno, pues hay mucho, mucho museo friki por el mundo, y la verdad es que luego hay algunos que no te esperas, que son justo todo lo contrario. Son museos sorprendentes por el volumen, el tamaño, en la dimensión o incluso lo que te encuentras. Y luego museos, por ejemplo, sorprendentes. Yo hay un museo que me tiene fascinado, que es el Museo de Cabo Cañaveral de la NASA, que es un museo increíble. O el Museo de la Fuerza Aérea Americana en Pensacola, otro museo increíble. O en España hay museos especialmente bonitos o atractivos para mí, entonces que estaría mi favorito, que es el museo más bonito que yo conozco desde el punto de vista estético, que es el Museo Naval de Madrid, que es precioso. O el Prado. El Prado está lleno de cosas que yo jamás tendría en mi casa, pero sin embargo me encanta verlas. Hombre, ya te gustaría tenerlas. No, porque tiene un castillo. Yo no tendría en mi casa las meninas, pero merece la pena verlas. Bueno, yo un Bosco a lo mejor sí tendría. Yo tampoco. Bueno, algunos tienen esos cuadros en el baño, no te creas tú. Tampoco creas que mucho. Sí, pero suele ser Mirós. Tampoco creas que mucho. No, pero quiero decir que hay un montón de museos extraños y raros, todo el mundo está lleno de ellos. El museo obedece a muchos conceptos y criterios que también hablaremos hoy. Y uno de ellos es sorprender. Es decir, hay museos sorprendentes. El que he traído yo, que esperaba, curiosamente, que no me gustara, me gustó muchísimo. O sea, lo cual quiere decir... Pero es que tú eres muy friki, Carlos. No, pero me gustó no por ser friki. Yo daba por hecho que iba a ser friki. Y lo era, claro. Pero es decir, pero que luego tenía una serie de cosas... Bueno, luego hablaremos de ello, que me llamaron mucho la atención. Y realmente es verdad, hay museos que tú no te esperas gran cosa de ellos. Lo sé que te esperas mucho. A mí me decepcionó el Louvre, por ejemplo. Lo sé que te esperas... mucho, y lo merecen, el Británico. Los hay que son realmente espectaculares, te das cuenta de lo que tienes cuando has visto los del resto del mundo, como el Prado. Y luego los hay que son colecciones o que tienen cosas muy curiosas o muy llamativas que realmente son pues muy interesantes, incluso desde el punto de vista antropológico o local. Por ejemplo, me acuerdo, un museo que me sorprendió, el Museo de Húsares de Tarbes en Francia, en la Academia de Caballería. Eso solo le sorprende a Carlos Canales, claro. No, ese sorprende a cualquiera que entra ahí. Es espectacular. Es decir, son museos de los raros, extraños, que tú no crees lo que vas a tener dentro. Un museo, es decir, algunos museos, por ejemplo, mexicanos, que he visto, pequeñitos, que están dirigidos a una cultura concreta, y dices, bueno, ¿qué te tendrán aquí? No habrá nada. Y dices, ostras. Entonces, es decir, realmente hay muchos museos, y en Europa, donde más, que realmente, o la Casa Museo, casas museos que, por ejemplo, sí, el Lázaro Galdiano, que es una colección particular y es uno de mis museos favoritos de Madrid, o el Cerralbo, un museo precioso, o el Museo del Romanticismo. Esto es lo que te voy a decir, el Museo del Romanticismo, que incluso está la pistola con la que se suicida Larra. Sí, pero es un museo muy bonito, que es una máquina de Madrid, por ejemplo, muy bonita, 1830, lleno de cuadros. Muy... A ver, para mí los museos, y también lo tocaremos en el Filandón, tienen que ser evocadores, tienen que significar algo. Yo odio los museos modernos, no me gustan. O sea, el Museo del Ejército de Toledo me parece una... Perdón, no hay nadie, una basura. Bueno, decir, tampoco exageres. No me gusta. Es como entrar en una habitación fría donde está llena... Está la parte de la camisa ensangrentada de Pizarro cuando fue asesinado. Pero no tiene la gracia que no merece la pena. Cuando estaba el ojo de no sé cuánto, el árbol que me dio Cortés, tal. No sé. Estaban los cazoncillos del Capitán Cortés. Era distinto. Ahora estos museos modernos que intentan ser una especie de cosa muy culta donde no dicen nunca nada de lo que está ocurriendo alrededor. Volvemos a lo que hablamos el día de lo del Prado, es decir, del simbolismo cristiano, que tú ves a una señora explicándole a unos niños la técnica de la pintura de un cuadro a un nivel de detalle químico casi increíble y luego no sabe que lo que está pintado allí es Saturno comiéndose a sus hijos. O sea, eso da igual. Que es lo único importante realmente el cuadro. Pero bueno, realmente este tipo de museos modernos no me convencen, por eso he elegido el Museo Naval, no para lo de hoy, sino como mi museo favorito, porque es un museo antiguo. Por eso he citado el Museo del Romanticismo o el Lázaro Galdiano, que no deja de ser una colección particular más o menos organizada. O el Cerralbo, un museo precioso. Y realmente, y sigo diciendo, sin salir de Madrid. Museos de todas muy poco formas, Carlos, y muy hoy vamos a hablar... De los raros. De los raros, es decir, claro, evidentemente por eso no, he dicho cuál he traído. No vamos a hablar ni del Prado, ni ninguno de estos museos archiconocidos y en los cuales pues reciben millones de visitas y al año. Y el museo al que voy a hablar le debe vamos mucho... Vamos a lo raro, al museo raro, que voy a hablar raro. Le debe mucho la Escóbula de la Brújula, como bien sabéis. Ahí lo deja. Ahí lo deja. Juan Ignacio, estás muy callado, ¿eh? Bueno, os estoy escuchando. La verdad es que museo solo consiste en que alguien haya hecho una colección de cosas que merezcan verse y que tenga un lugar donde exponerlas o que alguien le dé lugar para exponerlas. Entonces te puedes encontrar museos verdaderamente fabulosos como colecciones curiosísimas, por ejemplo el Museo San Bartolomé de Atienza, que es un museo de ciencias naturales verdaderamente tremendo, pero a la vez es de arte religioso, pero a la vez además es de Aperos de Labranza, pero a la vez además es de semillas. Claro, o sea, quiero decirte se llama que el señor se ha dedicado a coleccionar todo lo que ha pillado y lo ha metido en la iglesia de San Bartolomé de Atienza. Cualquiera puede hacer un museo. Ramos, por ejemplo, podría hacer un museo de solo con de las piezas que tiene. Doy fe, está en su casa y eso es un auténtico museo de reliquias. Claro. Y luego te encuentras museos pues, que no valen nada, pero que son curiosos y entras a verlos, como por ejemplo el Museo de las Gilipolleces, que no me acuerdo exactamente dónde estaba. Oye, pues mira, yo no he visto ese título, pero seguro que vendía, ¿eh? Museo de las Era Gilipolleces. En un pueblo de Zamora, pero no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo. Y entonces el tío había ido recogiendo recortes de periódicos, declaraciones de políticos, en fin, de todo, y tenía un título así a la entrada luminoso que ponía Museo de las Gilipolleces. Bueno, estaba por curioso. Cierto, un además, pueblo no cobraban... al cual ya no puedes volver después de lo dicho. Además, no cobraba nada por entrar. O sea, vaya gilipollas. A ti te va a pegar por entrar. Y luego hay otro tipo de museos, porque son los museos degustatorios. Por ejemplo, hay un museo de los aromas. ¿Sabíais que había un museo de los aromas? Pues no está muy lejos, ¿eh? Y además es muy interesante, porque además te enteras cómo se hacen los perfumes, que a veces se hacen con una guarrería, que madre mía. ¿Qué cosa? Testículos de carnelo admisclero... ¿Para qué vamos a hablar? Déjalo aquí. Pero te aseguro que a ese pueblo de dónde has dicho, de Zamora... Sí, de Zamora, pero no me acuerdo. Más vale. Y ellos seguro que ya a partir de ahora se acordarán de ti. Vamos a empezar, después de esta breve introducción, vamos a empezar con el programa, vamos a ir desgranando todos esos museos, esas rarezas de las cuales hasta ahora hemos dado algunas pinceladas y vamos a empezar, evidentemente, con uno de nuestros personajes más estrambóticos, más llamativos y posiblemente más irreales, el diablo. Jump, jump. La escóbula de la brújula. Como ves, con esta música está servido el tema. Museo del Diablo, pero no aquí cerquita, no aquí a la vuelta de la esquina, aunque en Madrid precisamente pues hay una de las estatuas esas al ángel caído, dedicadas al... Pero nos vamos ni más ni menos que hasta Lituania. Sí, al Museo del Diablo. Este sí que es un museo raro, raro, raro, porque no hay ningún museo que yo sepa dedicado exclusivamente al Diablo. Diablo, demonio, Lucifer, Satanás, Belcebú, en fin, todos esos nombres que le queramos dar, a pesar de que cada un nombre es distinto. O sea, si empezáramos a analizar cada palabra, no tiene nada que ver uno con otro. Pero bueno, no vamos a entrar en disquisiciones semánticas ni etimológicas para saber la diferencia entre un diablo, un demonio, Lucifer o Satanás. Lo que sí es curioso es que desde este principio de siglo, aunque ya anteriormente ya se había esbozado parte de esa colección tan extraña, además debida a un pintor lituano, estamos hablando de Kaunas, en el sur de Lituania, que le dio por hacer una exposición, todavía no era museo, una exposición, una colección de obras artísticas relacionadas con el diablo. Estamos hablando de cuadros, estamos hablando de máscaras, de estatuas. Y entonces, bueno, lo que empezó siendo unas 300 obras artísticas relacionadas con el diablo... Que no es poco. Hoy por hoy se ha convertido en 3.000. Sí, porque empezó a darse cuenta de que, en principio, lo que era el folclore local, y la verdad que Lituania tiene muchísima mitología, muchísima superstición alrededor de este maligno, sí que se dio cuenta de que había muchas donaciones, muchas personas que querían aportar su granito de arena. Es un poco lo que os decía del Museo del Rosario en Aroche, donde empezó con unos cuantos rosarios y todo el mundo que iba allí decía, bueno, yo tengo el rosario de mi abuela y te lo dejo aquí. Pues algo parecido ocurrió en Kaunas, en Lituania. La gente iba dejando sus pequeñas obras. Y cuando digo sus pequeñas obras, me refiero tanto, ya digo, a esculturas, a máscaras, a tallas, a pinturas, a bastones, incluso siempre con la efigie del demonio. Hay una cosa muy rara en Lituania que es importante en el caso de este museo. Lituania es la última nación del mundo europeo moderno pagana. Los reyes de Lituania, los Jagellón, se convierten al cristianismo en 1386, a finales del siglo XIV. O sea, hace nada. Es decir, apenas 100 años antes del descubrimiento de América. El paganismo lituano es muy curioso porque era un paganismo báltico muy raro, no era parecido al eslavo ni tampoco al germano. Se sostuvieron durante años a través de cultos en árboles, a dragones verdes y una extraña historia que se vinculaba mucho por parte de sus enemigos polacos, cristianos y rusos al demonio. Entonces, para los lituanos, la obsesión con el diablo y con el demonio fue muy notable, porque ellos estaban convencidos, o les convencieron, de que cuando ellos crean la Res Poospolita y la comunidad polaco-lituana con sus vecinos, que su religión antigua era el mal. Pero ellos nunca lo interpretaron como tal. Lituania es un país católico en un mundo rodeado de países ortodoxos o protestantes, luteranos, como sus vecinos estonianos, estones o letones, o católico como ellos, como los polacos. Pero un mundo que quedó un poco aislado y para ellos la obsesión con el diablo, que era su antigua creencia y su antiguo espíritu de verdad, lo mantuvieron muy arraigado. Por eso no me extraña nada que el Museo del Diablo mencione. De todas formas, Jesús, lo mezclan también, o sea, esa mitología también... digamos, la actualizan y la mezclan hasta con la política. Sí, la mezclan con la política. A ver, Lituania sufrió muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Kaunas fue capital de Lituania durante un tiempo determinado, desde 1919 hasta 1940 aproximadamente, hasta que ya luego volvió a ser Vilna, que es la capital actual. Pero ahí hubo dos personajes siniestros que hicieron bastantes estragos en Kaunas. Uno de ellos es Hitler, el otro es Stalin. Entonces es curioso porque es verdad. Hay una escultura hecha ex profeso donde se ve a Stalin y a Hitler bailando la danza de la muerte. Es decir, toda una representación simbólica de lo nefastos que llegaron a ser estos personajes históricos y del daño que llegaron a hacer en Lituania. Entonces, dentro de esas donaciones que han hecho paulatinamente a este museo, pues ahí aparecen estos dos personajes convertidos en demonios, porque en el fondo todas aquellas personas que hacen ese mal, que hacen esa depravación, que generan tanta muerte, tanto sufrimiento, pues para ellos, evidentemente, también son demonios y también, como decía Carlos, es decir, dentro de su cultura, el demonio tiene un papel fundamental. Ojo, cuando hablamos de demonio, estamos hablando de demonios mayores y menores, es decir, no solo los que aparecen descritos en el judeocristianismo, sino los menores. Yo he visto algunas de estas esculturas, que por cierto, podéis estar viendo ahora en estas imágenes y que luego colocaremos en nuestra página, donde también hay algunos asociados a esos duendes, a esos diablillos, que también dentro de la mitología popular de todas las zonas, incluido en España, pues también están mal llamados demonios, pero que en definitiva, en el momento que tienen rabos, tienen cuernos y son rojos, pues ya está. Es muy curioso porque para los lituanos y sus vecinos polacos hay una creencia muy arraigada, es difícil entender esto, de que ellos tienen la verdadera verdad, la auténtica verdad. Dices, bueno, ¿por qué? Porque ellos se han enfrentado al mal absoluto en los dos lados, en el comunismo y en el nazismo. Entonces lo entienden a la perfección. Es difícil entender fuera del mundo de frontera entre la Unión Soviética antigua y la Alemania hitleriana, pero ellos lo entienden muy bien y les ha arraigado tanto en su mentalidad que es muy difícil de eliminar. Entonces, eso mezclado con las tradiciones bálticas suyas de los bosques, muy profundos, solo quedan allí, no hay nada más. Solamente dos pueblos en el mundo hablan un idioma parecido al suyo, ellos y sus vecinos letones, que encima son protestantes, con lo cual no tiene nada que ver con su cultura, porque los polacos, que son católicos, son eslavos. Se parecen más bien a sus enemigos rusos. O sea, no tienen curiosamente nada que ver con ellos. Entonces, esa extraña sensación de aislamiento eterno, porque no hay otra palabra para explicarlo, en una llanura llena de bosques, llena de genios y de duendes, a mí Lituania me pareció un lugar fascinante, un lugar curiosísimo, que parecía al margen del mundo, no estaba convertido a nuestra realidad. Me pareció un sitio muy interesante, es curioso. Aparte de gran enemigo baloncesto del Real Madrid, pero bueno. Y bueno, y continúa, fijaros que el pintor este que crea la exposición, este museo, que se llamaba Antanás y un apellido indescifrable. No, sí, sí, a ver, decir. No. ¿Cómo se llama el Venga, museo? Échale valor. No, el museo bueno, no, el sí, personaje. Valor o lo que sea. Antanás o Antanas, muerto en 1966, por cierto. Permaneció su legado hasta el momento y os podéis imaginar que demonios y Belzebús hay unos cuantos, así que imagino que se seguirá incrementando la colección. O sea, hoy en día tiene 3.000 piezas. 3.000, bueno, tiene más. 3.000 piezas tenía en el 2009, o sea, que os podéis imaginar. Ya ronda las 3.500. Y en el momento que nosotros hagamos una visita a Escobulera, que lo haremos, pues aportaremos nuestro... Ah, pero nos vamos a ir hasta Lituania. Claro, sí, después de este programa yo creo que nos van a hacer una invitación especial. Y yo ya tengo mis demonios particulares. Bueno, yo tengo también un pequeño museo, no es como el de Ramos Pereira, pero bueno, tengo mi pequeño museo y algunos diablillos de estos que he ido recogiendo en mis distintos viajes tengo, y algunos llevaré para incrementar esa colección, porque en el fondo fijaros que Satán, utilizando ese término, Satán siempre es el adversario, con lo cual siempre hay algún adversario que tiene una representación antropomórfica y tiene también una representación iconográfica. Todos tenemos en nuestra casa alguna de estas representaciones diabólicas y también utilizando el término diabólico de forma etimológica, acordaros que diablo es lo separativo, es aquello que nos separa de la esencia. Por lo tanto, cualquier acto que nos ocurra, tanto a nivel individual como colectivo, es un acto diabólico, es un acto separativo. No lo olvidéis. Y si el diablo se ha estado, cuanto menos, pues representado en una época, especialmente ha sido durante la Edad Media, con el tema de la Inquisición, época en la que se empleaban muchos elementos de tortura con tal de que la gente confesara que realmente adoraba al diablo. Y precisamente a ello nos vamos a ir. Nos vamos a ir a uno de los museos de tortura, yo creo, que más famosos del mundo. Porque en España hay algunos, tenemos alguno en la provincia de Alicante, creo que hay otro también en Toledo, en Guadalest, en Santillana del Mar también. Pero yo creo que si hay una ciudad que además tiene un museo sobre la tortura y una ciudad mágica, esa es Praga. Muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, David, y buenas noches a todos. Sí, yo creo que el Museo de Praga tiene un aliciente extra, y es que por lo menos, para compensar ese espanto morboso que vamos a encontrar dentro, tiene la obligación de que vayamos a visitar previamente Praga, con lo cual compensamos una cosa por la otra. Pero sí, como dices, hay una gran profusión de museos de la tortura por todo el mundo, y yo no sé a qué santa o a qué extraña fascinación responde aquello, pero bueno, no hay más que ver con la gente que lo visita. Hay todo tipo de reacciones, ¿no? Desde las risas nerviosas hasta las personas que se van enfadando, sí, progresivamente. Claro, de todas maneras, yo he estado en alguno de los que están aquí en España, y cuanto menos resulta increíble, ves esas piezas y dices, ¿realmente esto se ha utilizado? Sí, aquí a este museo le gustaría mucho a Carlos, porque es un museo que cuenta cosas. David ha estado conmigo y Jesús también, sí. Yo creo incluso Juan Ignacio en algún museo de la tortura. Sí, y además probando las máquinas. Sí, es que según vas entrando dices, pero si es que confiesas antes solo con verlo, tío, no te queda nada. Solo que te digas que, mira, esto le trituraba los dedos uno a uno, joder, ya has cantado todo, que eres el toro que mató a Manolete y lo que quieras. Lo malo es que el que accionaba la máquina a Fermín, sí, Mayorga, que se conoce bien el mecanismo, y qué daño hacía el tío. No, pero este es gráfico porque resulta que las personas que lo dirigen a su vez el Museo de Cera de la ciudad de Praga. Entonces han aprovechado la coyuntura para hacer una serie de bonitos dioramas espectaculares en los cuales exhiben cómo funcionaban precisamente esos aparatos. Entre ellos, por ejemplo, había uno que, fijaros, solo con el nombre ya asusta. La máscara de la infamia. Sí, vamos a empezar por casi por lo más suave, ¿no? Sí. La para que no te reconozcan, está claro. No, la máscara de la infamia se utilizaba, bueno, desde el siglo XVI al XIX, y era una máscara de hierro que ya debía ser bastante incómoda, pero que se le colocaban una serie de atributos para ridiculizar socialmente a la persona que lo portaba, ¿no? Había, por ejemplo, una especie de trompa en algunas en la parte de la boca, con lo cual esa persona solo podría beber, no podría comer. Otros con unas orejas de burro gigantescas e incomodísimas. Y este se utilizaba sobre todo para castigar a las personas que llevaban la contraria a la autoridad competente. Fíjate, luego hay otros cuyo nombre, cuanto menos, es engañoso. El violín de la madrina. Sí, la verdad parece es que algo sencillo, tierno. Sí, solo y va a ser que no, la ¿no? La verdad es que los nombres que utilizan a mí me parece de lo más sugerente. Este era un cepo portátil que tenía la abertura del cuello y otras dos aberturas para las manos que quedaban sujetas justo delante del cuello y parecía que una persona estaba tocando el violín. Este era de los, junto con la anterior, era de los no letales, de los que no causaba heridas irreversibles, y este se usaba en casos de difamación. Y había una posibilidad extraña que mencionaban aquí en el museo, y era que había algunos cepos de esta clase que eran para dos personas juntas. Yo no sé si era para los que se difamaban mutuamente, y entonces se castigaban a estar durante unos cuantos días sujetos de tal manera mirándose las caras, ¿no? Se llamaba el Tumas. El Tumas, sí. Tumas. Bueno, otro sí que, evidentemente, el nombre ya de por sí es sugerente. La bota de hierro. La bota de hierro. Ya empezamos a hacer un poco más de daño. Estas eran unas placas con pinchos, el gran invento del torturador, que se colocaban en la pierna y tenían unos tornillos en los laterales, de forma que al apretarlos se hincasen esos pinchos en la espinilla y en el gemelo. Eso producía un dolor tremendo y una persona así no se podría prácticamente poner de pie. Pero los torturadores no solo les hacían ponerse de pie, sino que les obligaban a caminar, porque esa era su forma de administrar justicia a través del dolor. ¿Y estamos en la Edad Media? No. En principio estábamos en el siglo XVIII y XIX. Si es que prácticamente todos estos instrumentos de tortura de los que está hablando Fernando no son de la Edad Media. Igual que la caza de brujas, igual que la feroz Inquisición, no fue de la Edad Media. Ya. Es de la Edad Moderna. Estamos hablando ya de a partir del siglo XVI en adelante. Yo creo que eso es importante. Por cierto, esta bota, para que veáis un poco también cómo injustamente se bautizan las cosas, la llaman la bota española. Entonces, hay veces que el hecho de que la Inquisición la tuviéramos tanto tiempo en España, automáticamente determinados instrumentos de tortura, como la bota española o la cosquilla española, es decir, eran unos garfios que te rascaban totalmente la espalda y te la dejaban en carne viva, lo llaman siempre algo español, igual que la fiebre o la gripe española. Jamás se usó en España, en cambio. Y nunca se usó en España, además. No, la doncella de hierro nunca se usó, ¿no? Hubo tres torturas en España, básicamente, alemana, que luego lo comentará Fernando, y de las que está diciendo, ninguna de ellas fue la más conocida en España. Aquí en España se utilizaron tres, que luego sí eso las comentamos. O sea que la mala fama la tenemos, pero tampoco éramos tan sanguinarios. Hombre, hacía daño el potro, tampoco hay que decir que Jesús no tenga razón. Bueno, el potro. No, de hecho bueno, pues aquí en la escóbula de la brújula siempre lo hemos comentado cuando hemos hablado de la Inquisición, de que la Inquisición española tiene muy mala fama, pero realmente la que fue dura, la que fue fuerte, fue la alemana. Y de hecho, bueno, pues por ejemplo, y hablando también de tecnología, pues hay otro de esos aparatos que se le llaman la Virgen de Núremberg. Exactamente, eso es la que se refería Carlos como la Dama de Hierro. que la llaman la Virgen de Núremberg, yo no sé si porque el perfil corresponde a una fornida moza bávara, pero es una especie de sarcófago que es una muestra de ingeniería alemana a su alcance, al alcance de los torturadores de la época, que la crearon, dicen la leyenda, en las bóvedas secretas del Palacio de Justicia de la ciudad de Núremberg. Y ya hay una crónica de 1515 en la que cuenta que una persona sobrevivió, un pobre hombre, 3 días dentro de este sarcófago. Por fuera, como digo, parece una cuerpo casi de un poco de mujer, por decir algo, pero por dentro está la gracia. Está lleno de pinchos, de una serie de clavos, puestos de diferentes longitudes. Ahí está el detalle de sibaritismo. De forma que cuando se cerraba, se metía una persona dentro y se cerraban las tapas, todos esos pinchos se clavaban en el cuerpo del reo, pero estaba calculado de tal manera que se clavaban en el cuerpo, pero horadaban o no destruían ninguno de los órganos internos. De manera que sin que el torturador tuviera que hacer nada, de una forma automática, ya se podía tener a la persona sufriendo sin arriesgarse a causarle la muerte inmediata. Sí, hombre, con el que posiblemente sí que se causara la muerte por aquello de sentarse a horcajadas es la cabra de la bruja. La cabra de la bruja, lo único que tiene de divertido es el nombre, porque sí. Básicamente es una especie de bloque de madera afilado en forma de pirámide, al cual eran sometidos sobre todo los sospechosos de brujería y los herejes. Entonces lo que le hacían era obligarle a sentarse a horcajadas encima de tan simpático aparato, y por si aquello no era suficiente, de vez en cuando le podían colgar pesos de los pies. Hombre, lo que me hace gracia es que decían a las 3 horas acababa, pues cuanto menos confesando. Sí, yo no sé si a las 3 horas o a los 5 minutos. Sí, hay el caso de una registrado de una mujer que se llamaba Madalena Lasari, en 1673 en la ciudad de Bormio, que aguantó 4 meses de tortura acusada de brujería sin confesar nada. Y ya un poco desesperado... A ver si no iba a otra cosa. No había ido a cazar, ¿no? No, entonces ya un poco aburridos los del consejo de la ciudad, dijeron, vamos a sentarla en la silla de la bruja, y a las 3 horas confesó. Y como premio a la hoguera. Por confesar. Hombre, uno de los más famosos, evidentemente, es el potro. El potro. Esa sí se utilizó aquí en España. Sí, se utilizó. Sí, el potro este es uno de los más extendidos por toda Europa y es una máquina de estiramiento. Se fijan los tobillos y se fijan las muñecas del condenado y simplemente se aplica tracción y se le estira todo lo que uno quiera. A partir de 30 centímetros de estiramiento consideraban que era letal, pero hasta ahí se podía alargar el suplicio durante varios días. Y esa imagen que tenemos del torniquete con el torturador tirando del trinquete aquel, eso es un refinamiento posterior. Al principio se usaban otro tipo de métodos más borricos y que requerían más. Bueno, la rueda igual, ¿no? Porque la rueda también rompía muchos huesos. Sí, la rueda, si te anclaban los pies y luego te ponían la rueda y empezaban a tirarlo, era una versión de una variante del potro. Hay una de la rueda que no es este que comentabas tú, sino que este es de lo más básico que hay. Es una rueda parecida a la de un carro, entonces se ponía el reo encima, se le ataba con unas sogas y todo se procedía con gusto y alegría a romperle cuanto más huesos y ligamentos mejor, ¿no? Entonces, bueno, tenía varios niveles de refinamiento. Si la persona había estado acusada de brujería, lo que hacía es que se le metía, además, por los radios de esa rueda, y si se le condenaba directamente a muerte, esa rueda se ponía en la parte de arriba de un poste, como si fuera una especie de siniestra sombrilla, y la persona pues moría ahí arriba de asco y de pena, ¿no?, básicamente. ¡Y qué alegría! Y se podía, oye, con un derroche de medio, se podía combinar también con la hoguera. Hay un caso de una persona que fue condenada a la rueda y a la hoguera por el pintoresco motivo de aliarse con el demonio para provocar tormentas. Si no decía nada, Fernando, pues... ¿Es verdad que además les ponían la música de Indigueto del Príncipe Gitano o eso? Eso ya era excesivo, era para los delitos mayores. Eso cuanto menos era más actual, ¿eh? Pero si eso no funcionaba, siempre quedaba... Sí. Un método que ha funcionado hasta el día de hoy, ¿no? Sí, que eres la sierra de mano. La sierra de mano. El serrucho de toda la vida. Solo presentaré la escena. Un anochecer romántico, una sierra de mano, 2 fornidos torturadores y un reo colgado boca abajo sujeto de los pies. Que encima se queja. ¿Hace falta decir más? Sí, pues no. Y encima sí, pues se por donde cortaban, ¿no? Por donde cortaban, sí, lo jodido, ¿eh? Sí, no, lo malo es eso, que siempre iban por la ingle, ¿no? Qué manía tenían. Por cierto, estos instrumentos de tortura que estás describiendo, Fernando, en Praga, están usados. O sea, hay como sustancias. Hay restos de... Bueno, hablaron conmigo. Son de segunda mano. Hablaron conmigo los gestores, me preguntaron si conseguiría yo que fueras a Praga, que querían estrenarlos. ¿Algo voluntario? No lo sé. Por el morbo sí que intentaría, ¿no? Pero cuidado, ¿eh? No a todos. Solo los que crujan huesos. Los demás... Por aquello de un buen masaje, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer, compañeros. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Hola a todos, amigos escobuleros. Si de museos estamos hablando, me he venido a uno de mis preferidos, que es concretamente la naturaleza. Me encuentro en el Parque Regional Sureste, en el famoso Cerro del Telégrafo, donde en la Guerra Civil se tiraban desde este pequeño montículo una serie de aeroplanos, se tenía también un puesto de vigilancia y de comunicaciones. Es un museo natural donde anidan halcones, tenemos una serie de aves como urracas, mirlos, todo tipo de jilgueros, pájaros, gorriones, todo lo que podamos imaginarnos en cuanto a flora y fauna. Tenemos también algunos especímenes humanos paseando al perro y haciendo de las suyas, que, bueno, podríamos decir que forman parte también del paisaje. Y nada, una temporada más quería comentaros, amigos escobuleros, este podría ser también un paisaje de Escobulandia, que agradeceros vuestra atención. Ya son más de tres años de programa, en el que hemos dado un montón de historia, nos habéis seguido. Quería daros las gracias también por la sección del taller del pintor, que nos habéis seguido desde todo el mundo, todas las partes del mundo, haciéndonos preguntas, siguiéndonos con mucho cariño. Y bueno, solamente deciros que me alegra sentir con mis compañeros este acogimiento y esta especie de gran familia que crece y crece con los días. Y bueno, pues daros un gran abrazo y desearos, como no, que paséis feliz verano. Hasta luego, amigos. Ahí teníamos a nuestro compañero Marcos Carrasco con un saludo para finalizar la temporada. Desgraciadamente y por cuestiones laborales él no ha podido estar aquí con todos nosotros. Él hablaba de un museo, el museo de lo que es la propia naturaleza. Pero para hablar de museos, evidentemente no hace falta irnos pues ni a Lituania, ni tampoco a Praga, como decía Fernando. En Madrid también tenemos algunos museos, cuanto menos muy curiosos por su contenido. Muy buenas noches, Manuel Berrocal. Muy buenas noches. Uno de ellos, el cual, bueno, pues tú nos traes esta noche, te ha llamado especialmente la atención, es el Museo del Instituto de San Isidro. Sí, es un museo totalmente desconocido y que tiene la característica que está dentro del Instituto de San Isidro, el que está aquí, al lado, cerca de lo que es la Plaza Mayor. El Instituto de San Isidro realmente es el centro, bueno, de enseñanza más antiguo que hay en Madrid, ya que cuando Felipe II decide traerse a la capital a Madrid, tiene la característica de que, bueno, como los jesuitas en sus maneras siempre tenían una manera de enterarse de las cosas, a través del duque de Feria se enteran que se va a hacer este acto. Total, que ellos compran un pequeño terreno al ser de una zona cercana a lo que luego posteriormente sería la Plaza Mayor, y ahí crean el primer instituto, el primer centro realmente de enseñanza infantil que existe casi casi en Madrid. La circunstancia que tiene es que, bueno, con los años, pues aquello va a tener luego, se va a ir manteniendo, tiene toda una serie de problemas políticos, su mantenimiento y demás. Y entonces la característica ha estado que, en un momento determinado, el instituto aguanta hasta el siglo XVII, en que, curiosamente, María de Austria y Portugal, a su muerte, les deja una parte importante de su herencia. Y con ello construyen uno de los centros más importantes de enseñanza que existían en Madrid y se convierte en algo tan importante como el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús. O sea, estamos hablando de un apelativo bastante fuerte. El colegio ha aguantado hasta nuestros días, ha ido pasando por todo tipo de vicisitudes, según Guerra Civil Española, varias reconstrucciones, que también han sido peores que la guerra, en algunos casos, y han tenido la circunstancia de que hoy realmente, como un centro de enseñanza secundario, ha hecho algo muy especial. Y lo digo con, lo traigo porque no es la labor esa del museo. Hoy en día tenemos la característica de que los museos se han convertido en un elemento, un poco lo que decía Carlos, ¿no? Un elemento dentro de ese paradigma del ocio que hoy en día tenemos, en que tenemos que ir a todos los sitios de visita y todo tiene que ser pulcro, maravilloso y demás. Pero este museo, que es un trabajo realizado entre los profesores y los alumnos, que es lo importante que tiene, han recuperado todas las cosas antiguas que había, sobre todo de finales del 19 y principios del 20, y con eso han hecho un museo a la vieja usanza. Esos museos con ese tono francamente antiguo, de muebles de madera, con cristales, con un montón de piezas dentro, y que todos son una recopilación de lo que ha sido la evolución, en cierto modo, de la ciencia en nuestra cultura, porque eran aquellos elementos que en su día fueron utilizados en las clases para que los alumnos aprendieran. O sea, hay toda una serie de piezas absolutamente impresionantes y es un sitio que yo recomiendo de ir a ver, porque sin duda alguna tiene ese sabor. Además, de los antiguos. Se puede visitar, incluso yo creo que a la gente le recordará una serie de televisión. Sí, les por el claustro que hay. Sí. Totalmente. Porque hay un pozo en mitad del claustro, un claustro. No queremos decir mucho más, tenéis que ir buscándolo. Una esa serie española. Es no una suena serie de nada. Española y esa parte ha sido grabada ahí, ¿eh? Yo os puedo decir que los he visto grabando. Y si luego queréis buscar el portalón, está en una calle cercana. Sí, en la parte de atrás, ¿no? En la parte de atrás. Pero bueno, la realidad es que aquí tenemos algo muy importante. Bueno, el museo se puede visitar, creo que es gratuito. O sea, que no estamos hablando de... Ahí lo importante es conseguir el ver lo que en su día eran los museos. Es decir, un sitio de estudio. Porque en su día el museo nacía para eso. Para ir recolectando todos aquellos elementos que los investigadores o los exploradores y demás iban trayendo y se organizaban en estos sitios como método de estudio. Y de alguna manera ese sabor le sigue manteniendo. Y lo cierto es que, bueno, ahora mismo... O sea, hay cosas tan curiosas como una tabla de los elementos con 32 elementos, por ejemplo, a nivel químico. O sea, cosas de este tipo que hoy llegas, lo ves y te asombra. Eres un romántico, ¿eh? Totalmente. Yo lo admito. O sea, yo admito que he nacido con unos cuantos años de retraso. En el 19 me hubiera gustado mucho más. Pero bueno, y la realidad es que es eso. Bueno, realmente ahora mismo tienen, son exactamente 800 animales que ahora los llaman naturalizados. Antes eran disecados, pero tienen, bueno, son propios de los que tenían para enseñar a los estudiantes los diferentes tipos de animales existentes y demás, y que en un momento determinado lo que han hecho con ellos es han hecho este museo, y os puedo decir que hay piezas francamente curiosísimas que no es fácil de encontrar ni siquiera en el Museo de las Ciencias Naturales de aquí de Madrid. O sea, que es que estamos hablando de un sitio curioso, e incluso os puedo decir, hay una pieza que realmente es leo el nombre para no equivocarme, que quede claro, es un modelo anatómico desmontable que fueron realizados por el doctor Aufox. Este señor construyó unas estatuas de figura humana absolutamente natural, de tamaño natural, y en ellas se puede estudiar todo lo que es el cuerpo humano. Son estatuas realizadas en papel masé y se pueden ir desmontando, ir sacando todo lo que son los huesos, las vértebras, el hígado, no sé qué. Claro, el problema es que no se puede ver porque le tienen allí la exposición. Hombre, porque ya, después de todos estos años, el papel maché ya no creo que esté en muy buenas condiciones. No, no, no, o sea, os puedo decir que la conservación que tiene es absolutamente increíble. Pues fíjate, es una buena idea para muchos de esos institutos. Si hay aquí profesores o nos están escuchando, profesores de bachillerato, pues bueno, ahí va el reto. Realmente ellos se especializan de alguna manera en recibir otros colegios para que vayan allí a ver lo que es ese inicio de la ciencia y cómo se explicaba y cómo se enseñaba, que es el gran valor que tiene este centro, que ya os digo, es casi desconocido y que sin duda alguna yo creo que tendría que tener muchísima más relevancia por el material que tiene, que hoy en día ya es difícil de ver en otros sitios. Pues está ahí el Instituto San Isidro, en la calle Toledo. La calle Toledo. Y la serie de televisión, evidentemente, ya vamos a decirla, porque tampoco no es una cuestión de publicidad, es el Ministerio del Tiempo, por si alguno no se había dado cuenta. Muchas gracias, Manuel. Gracias. A vosotros. Y si el Instituto San Isidro es cuanto menos un centro de enseñanza en el que algunos de esos elementos servían para que los estudiantes tuvieran ahí las cosas de primera mano, tanto los animales naturalizados, no disecados, como las figuras humanas, todo lo que es estudiar la anatomía, hay otro tipo de museos, no están en España este en particular, pero tiene unas extrañas características. Muy buenas noches, Guillermo Díaz. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pasando lista a todos esos museos, y en particular el tuyo, me ha llamado mucho la atención por aquello del Museo de los Aparatos Médicos Cuestionables. Las imágenes ya van a hablar por sí solas, ¿no? ¿De ese museo dónde está exactamente? Bueno, este museo estaba en Minneapolis en principio, pero ahora está integrado tras la muerte de su fundador, uno desde que conozco el museo, uno de mis héroes para toda mi vida, está integrado en el Museo de Ciencias de Minnesota, ¿vale? El señor era Bob McCoy, que un día pues estaba investigando, pues parecía que había sido víctima de una estafa, y entonces ve que las asociaciones de vigilancia administrativa y médica de los Estados Unidos pues tienen un cúmulo de aparatos extraños en sus almacenes, y el hombre pues decide hacer un museo. Lo que he decidido es, porque aparte vamos un poco cortos de tiempo todos, os voy a hacer una leve descripción de los elementos que más me han llamado la atención, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este museo se puede ver la silla vibratoria del doctor Kellogg. ¿Esto qué es? El doctor Kellogg es, aparte del arroz inflado con leche, es el mismo. Era un hombre con unas teorías que avanzó mucho la nutrición y en cuestiones pues para facilitar el tracto intestinal y que la gente adelgazara, y los que tenían algún tipo de obstrucción, inventó varias cosas. Por ejemplo, te hacía comer yogur, pero a la inversa. ¿Me explico, no? Entonces, eso... Incluirte 40 litros... por vía rectal para limpiarte. Efectivamente. De yogur. Pero yogur. Te limpiaba de Porque verdad, una ¿eh? Cosa es la hidroterapia del colon, pero la yogurterapia del colon no la había oído nunca. Eso, la hidroterapia, pero el doctor que lo era, más bien un parque acuático en el colon, lo que te montaba para que lo que tuvieras que echar cayera como un tobogán. Ya te digo. Bueno, entonces, bueno, pues esta silla se basaba en la teoría de que por vibración podía estimular tu atasco. Pero imaginaos, y te ataban a la silla y empezaba. Imaginaos, doctor, ¿qué es lo que le barnizo la silla? Bueno, este era uno de los elementos que podéis encontrar en el Museo de Artefactos Médicos Cuestionables, pero hay más, ¿vale? Bueno, tenemos, doctor, perdona, Guillermo, el doctor Kellogg, que además hay una película que os recomiendo, el balneario de Baton Creek, donde estaba obsesionado con dos cosas. Él pensaba que todos los males del ser humano se curaban de dos maneras, con el sexo o estando en el servicio todo el santo día, deponiendo lo que tenía que deponer. No, no practicando seso. No. Con el seso no. No practicando seso. Por eso digo, pero que estaba obsesionado con el no seso. El no seso. Y pensaba que la mayoría de las frustraciones, en fin, sí, pero las histerias, venían de eso. Un tío rarísimo. Sí, raro, bueno, hombre, a ver, yo, la yogurterapia que estaba saliendo para crear los celerales que no tiene que ser un tío rarísimo. Bueno, también podéis encontrar los parches magnéticos analgésicos. Esto se utilizó hasta el año 97, aunque parezca mentira. Que eran señores que salían con esparadrapos aquí, tenían imanes. Oiga, eso se utiliza todavía, ¿no? Sí, pues, sí. Pues artefacto médico cuestionable, como una casa. Porque hombre, sí. Sí, bueno, se basa en que atrae la sangre porque la sangre tiene hierro, macho. O sea, está bien. Bueno, eso es como las así pulseras, que, ¿no? O las plantillas. Si alguien se ha comprado aquí un esparadrapo de esos, macho, que venga ahora que le voy a dar agua mágica por 500 euros. ¿Vale? Entonces, esos esparadrapos se han llegado a vender. Luego está el potenciómetro dental. Esto fue un presentador de un programa que se llamaba 60 Minutos de la CBS, un lumbrera, Marley Soffer, que descubrió que los empastes de plata, esos que tenéis muchos que sois más mayores que yo, porque yo soy un tío jovencísimo y en plena facultades físicas, pues Marley Soffer descubre que tienen mercurio. Pero claro, mercurio mezclado con plata, con estaño, con cobre y con zinc. Pero, dicen, el mercurio es venenoso, hay que arrancar todas las muelas que tienen empastes de este tipo. Y entonces venden el potenciómetro. Lo vendían $200 de los años 90. O sea, era dinero. Y el potenciómetro, pues te metían así, te ponían a ver cuánto mercurio había, y entonces salía una cifra, y si la cifra les parecía excesiva, allá lleva la muela. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, esto, pensar que el mercurio de los empastes era venenoso es como pensar que el hidrógeno del agua va a echar a arder, mezclada con agua. Quiero decir, porque todo esto mezclado generaba una sustancia dura y resistente. También se descubrió que el potenciómetro, si te lo ponías en la uña del pie, daba una cifra también. Y si lo ponías en un mantel, también. ¿Por qué? Porque era realmente un aparato para ver si había baterías modificado. Estaban estafando a todo el mundo. Otro de los aparatos y una de las estrellas del museo es la bomba ampliadora de mama. Era una bomba y se activaba con el pie. ¿Y por qué me has mirado? ¿Por qué me has mirado? Explícamelo tú. Te lo he mirado porque te he imaginado con ellas puestas. Uy, qué miedo me está dando. Bueno, eran como dos chupones que se ponían las señoras. Imaginad un poco los sacaleches, pues, pero a lo bestia, ¿vale? Entonces, la señora se lo ponía y ampliaba con el pie, y efectivamente ampliaba la mama, pero claro, la mama acababa como una berenjena. Acababa totalmente amoratada, hecha polvo, verdaderos lesiones, desgarros. La bomba, pues, la sacaron del mercado, pero mientras tanto estuvo haciendo verdaderas barbaridades. Estaba el estimulador Crystal Line analgésico, que era un estimulador de alta tecnología por la cual la gente se daba calambres allá donde sentía un dolor. Es decir, me duele la cabeza y se pegaban con el estimulador en la cabeza. Entonces, cuando fueron a investigar el estimulador, vieron que era un encendedor de fuego de cocina modificado. Pero así, como os lo cuento, y lo estuvieron vendiendo por centenares de dólares. Bueno, esos aparatos se utilizaban para las maquinitas de los recreativos. También, para darle. Sí, claro, claro. Eso. Y luego estaba el rejuvenecedor MacGregor, ¿vale? Esto era una especie de pulmón artificial en el que metían a un tío y decía, ¿cuánto me cuesta ser más joven? $500. ¡Jo, vaya ganga! Entonces, lo metían y le metían. El rejuvenecedor te daba ondas magnéticas, ondas de radio, radios infrarrojos y radios ultravioletas. Y entonces, claro, salías como un cangrejo. Y decían, porque no se sabía lo que hacían los radios ultravioletas. Hablamos de 1932. Y salían los tíos, mira qué buen color trae. Luego las consecuencias, claro, ya. De las pompas que salía, ¿esto qué es? Debe ser la edad. Bueno, después estaba el desarrollador eléctrico para hombres. Esto era como una Viagra, pero con otro sistema. ¿Qué era? Era una especie de escroto de metal que se colocaba y se enchufaba a la red eléctrica y estimulaba los genitales de los hombres, ¿vale? Estimulaba de sobra. Yo creo que sí. Dejaba el pito como un pararrayos. Guillermo, si tú miras aquí a nuestros oyentes, más de uno ha puesto una cara de dolor, ha apretado las piernas. O no, o a lo mejor dice, a lo mejor que se lo ha comprado y dice, llevo 10 años dándome eso y está en el Museo de Aparatos Médicos Cuestionables. Así se me ha quedado la cara. A ver cómo andáis de inglés y a ver si pilláis qué es esto. El Prostate Gland Warmer. Ese es el que era yo te iba a decir. Esto era un aparato que en 1918 consistía en un falo de baquelita para atacar los problemas de próstata, ¿vale? Es el calentador de la glándula prostática. Exacto. Para aquellos que no vais de inglés bien, Olín. Bueno, entonces se introduce el falo de baquelita hasta entrar en contacto con la próstata y en el otro extremo había un cable que enchufabas a la red y había una bombilla a mitad de camino que es lo que se iba calentando y entonces esa bombilla por un hilo de metal iba al falo de baquelita que te calentaba la próstata. Aparato médico cuestionable. 1918. Sí, pues no me había dado cuenta, yo no sé por qué. Y aquí viene uno de mis favoritos, que es siglo XVIII. A los ahogados, pues hay manuales que los podéis encontrar, a los ahogados se les curaba, pues le hacían un poco, debían ser los antecesores del doctor Kelo, y vais a ver por dónde voy. Está ahogado, lo sacaban del agua a quien fuera, y entonces decían, le ponían una cánula en la boca y le insuflaban aire y hasta ahí bien, porque dicen, le están haciendo el boca a boca, lo van a salvar. Incluso pensaban que dando golpes en el pecho pues era el masaje cardíaco. Pero aquí viene el aparato médico cuestionable del siglo XVIII. A la vez le introducían un tubo por el ano en el cual... No, pero es que espera, qué manía con el ano. Espera. Bueno, dice, en el cual insuflaban, soplaban tabaco. Imaginaos tú casi ahogado. Yo muerte. Pero escúchame, Carlos, imagínate tú ahogado, recién salido del lago, escupiendo agua. Dice, joder, para haberme matado. Y miras para abajo y te ves a un tío. ¿Pero qué haces? Ni que fuera un globo, por Dios. Pues te vas de allí echando humo. ¿Qué te crees que soy? Una cachimba. Eso con doble sentido, claro. Termino. Sí, pero sí. Mira, este os voy a decir solo el nombre, ¿vale? Que es el recto rotor. Y eso, para... usted no ha venido aquí al médico, oiga. Usted no ha venido aquí al médico. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a vosotros. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Carlos, con esta música te digo lo mismo que a Jesús, o sea, blanco y en botella. O sea, mira que hay museos en el mundo y te tienes que ir a Roswell. Es que me sorprendió bastante, estaba muy bien el Museo de Roswell. Vi la final del Madrid de la Copa Europa en el peor lugar del mundo para verla. Sí, con los alienígenas. No, es que era absurdo, a nadie le gusta el soccer allí, una cosa absurda. A ver, yo fui a ese museo porque, bueno, ya que estás allí, el Roswell es el lugar más aburrido del mundo. Bueno, a lo mejor le ganan una o dos ciudades en el planeta. Pero es verdad que es un museo que se ha convertido en un éxito absoluto, no solamente por la televisión y el cine, sino solo por la televisión y el cine. Tienes un mundo que le debe todo a la imagen que genera a las terceras personas que van por allí por la pura curiosidad. Y desde luego, lo garantizo, los museos americanos en general son muy buenos vendiendo. Ahora en Europa han empezado también, todos los museos tienen, los museos de patrimonio nacional tienen tiendas estupendas, pero suelen ser muy parecidas. Tienen cosas con cierto, iba a decir, hasta cierto gusto. Aquello es el colmo de la horterada total. Entonces, da igual, yo me traje unos cuantos regalos. Uno es bien conocido por los seguidores del programa porque es Roswellito, el extraterrestre azulito. Hombre, lo tengo yo en casa. Claro. Hombre, me lava la colada, me hace la comida, hombre, fantástico. No, yo les pregunté, ¿tiene extraterrestre? Y dice, los tenemos inflables, de cuatro colores, ¿cuál prefiere? Entonces, los traje en verde, en azul y en gris. También los hay en morado, pero bueno. Ah, los hay traslúcidos, son de tamaño intermedio y luego también tienen platillos volantes a cuerda, muñecos pequeños, bueno. Es puro merchandising, es decir, todo el pueblo vive de que allí se estrelló, se supone, un platillo volante en 1947. Aquello nadie le dio la más mínima importancia en su época, pero realmente es una fuente de negocios monumental porque el cine ha conseguido demostrar al mundo entero pues que los americanos tienen un platillo volante en algún lado. Entonces, eso queda muy chulo porque primero no estaba claro cómo era el platillo volante, con lo cual había que interpretarlo. Y lo segundo, no estaba claro cómo eran los extraterrestres. Desde luego, Roswellito, todos sabéis cómo es. Es un Grey clásico, pero eso es una definición muy moderna. Entonces, realmente, una de las cosas que llama la atención, por cierto, es que los ETs clásicos son mucho más grandes en la parte del UFO crash de lo que nosotros pensaríamos que tienen que ser. Pero es que el museo tiene una cosa genial. Yo esperaba una especie de museo friki, no sé, esperaba algo muy raro. Y realmente es muy divertido, porque es un museo completamente abierto, donde está hecho para que todo el mundo pregunte, plantee preguntas, tenga dudas o cuestione lo que está viendo. Tiene una biblioteca formidable, una hemeroteca estupenda, salas de vídeos, cine, televisión, ambientación, estructuras sobre mecánica, posibilidades, cómo sería un viaje al cosmos, si no son extraterrestres, sino si son otra cosa. Todas las variantes que uno pueda coger de películas de ciencia ficción o novela están representadas. Y encima está muy bien ambientado, porque está hecho es profeso para que tú te sorprendas con todo lo que van teniendo. Entonces, los modelos de recreación de lo que ahí ocurrió, que yo esperaba que fueran más o menos clásicos vinculados al cine, ¿no?, son mucho más originales, porque hay una parte dedicada a lo que se supone que fue el crash, es decir, lo que fue el supuesto accidente, sí, con los supuestos testigos, con lo que... Pero están todas las teorías, las que son a favor, las que están en contra, las negacionistas, las favor... Todas las variantes que uno pueda querer las tiene. Porque el objetivo del museo, que son, no hace falta ser un genio, cuando te das cuenta y ves que las farolas de la calle son cabezas de té, son amarillas, pero tienen los ojos una especie de ojos negros. ¿Ves? Y la luz sale por los ojos. Sí, sí, no, es al revés, la luz es por lo que sale a la bola y luego ves los ojos negros y dices, pero joder. Entonces, está todo pensado y aprovechado para aprovechar el fenómeno del crash. ¿Hay una reproducción también de la autopsia? Sí, ahí, bueno, de la autopsia del famoso documental. Sí, sí. Sí. Muy cuestionada la porque... falsa. Claro, porque la falsa autopsia de Roswell son muy cabezotas. Entonces hay toda una teoría sobre los dedos y tenían 4 o 5. Entonces, realmente lo curioso del museo es que está pensado con dos objetivos. Uno, que recuerdes que es lo único que merece la pena en Roswell. Curiosamente tiene un museo de arte moderno bastante bueno y bastante horrible, porque este arte moderno es espantoso, pero bueno, pero ellos lo tienen muy cotizado y muy valorado. Y luego tienen dos o tres museos, uno claro, del museo típico de Roswell, esta es la primera zona primaria al oeste del Pecos, para los que gustan las películas del oeste, es que es el lugar perfecto, de esas carreteras polvorientas que ves ahí, como los camiones enormes llegan a gasolineras abandonadas. Bueno, es un lugar clásico de una película del oeste, pero donde ellos se centran mucho en sus dos grandes personajes históricos, John Chisholm, conocido por la película de John Wayne sobre él mismo, y el propio Roswell en su versión de moderna. Tiene un museo aeronáutico muy bueno, porque está relativamente cerca de la base de Walker, que es muy conocida, que era en aquel entonces la única de las pocas bases del mundo que tenía armas nucleares, y está relativamente cerca, a distancia americana no mucho, de la base de la Northrop en White Sands, en Arenas Blancas, que es el polígono de pruebas de la Northrop. Ellos lo enlazan muy bien para mezclarlo con su museo aeronáutico, con su museo de fantasía de Roswell, porque el museo de fantasía de Roswell de UFO, como su nombre indica, de ovnis, es un museo de fantasía. O sea, tú tienes que darte cuenta que no estás viendo un museo en el sentido clásico, no estás en el Lázaro Galdiano que he citado, en el Museo Romántico de Madrid. Estás en un museo absurdo. Pero o sea, lo que tú vas a ver es... cerca de Walt Disney, evidentemente. No, tampoco. Se parece más a un museo de folclore, que es mucho más curioso y mucho más llamativo. De hecho, no es Walt Disney. Eso es lo interesante que tiene. Es un museo enormemente abierto a las preguntas, donde hay grupos de trabajo, gente que debate, puedes investigar y buscar la opinión que quieras. Hay gente que defiende todas las variantes del mundo y lo han convertido en un foco de atracción mundial. Es muy reciente, es de 1992. O sea, no se montó cuando el crash del 47, sino relativamente hace poco tiempo. Y a mí lo que me sorprendió es, bueno, aparte de eso del increíble y fascinante merchandising que tienen alrededor de la ciudad y del crash, porque el lugar donde se supone el rancho donde está el accidente está marcado. Me hizo mucha gracia porque los carteles de carretera americanos en las películas aparecen agujereados por las balas. Bueno, esto lo fabricaron con los agujeros. Está hecho a propósito para que parezca que la gente lo dispara, nadie dispara en Roswell, nada. Pero está muy simpático porque está incluso dos o tres cráneos de vaca putrefactos por el viento están puestos también a propósito, son también falsos. Entonces le da un curioso ambiente extraño para que te parezca que es un sitio todavía más raro de lo que realmente es. Luego, el debate sobre el aspecto del platillo volante, porque no se sabe cómo era, obviamente ni siquiera a lo mejor un platillo volante, está basado en una especie de suscripción popular. Dijeron, bueno, ¿cómo tiene que ser el ovni de Roswell? ¿Y cómo tienen que ser los extraterrestres de Roswell? Y son versiones idealizadas de cómo se supone que tenían que ser. La verdad es que a mí me pareció un museo realmente curioso, de un sitio realmente curioso. Creo que hay pocos lugares, como he dicho, más aburridos en el planeta que Roswell, pero a ese tamaño es difícil. Pero realmente merece la pena la visita, aunque solo sea por la enorme curiosidad que te desprende. Por cierto, que me llama la atención, tenían el libro de Javier Sierra. sobre Roswell, lo cual... El caso Roswell, sí. Hombre, sí. No, pero te llama la atención porque es verdad que la biblioteca es magnífica, está abierta a cualquier tipo de investigador que quiera cotillar y mirar, y sobre todo lo mejor que tiene y lo más genuino es eso. Están abiertos a cualquier teoría, y cuanto más friki más les mola, porque trae más gente. Entonces, claro. Sí, además son vecinos, ahora creo que lo habían dicho, pero yo estuve hace 2 años, pero son vecinos de la iglesia del Señor de los Cowboys, que es una de estas iglesias raras que hay en Estados Unidos. Después de la maradoniana, esa es la maravilla. Todo. Y realmente es un sitio que merece la pena porque realmente todos los que estamos aquí, y no los que estamos aquí, todo el mundo, de una manera u otra ha oído hablar de Roswell. Eso ellos insisten mucho. Y tienen razón. Parece mentira, un pueblo tan insignificante que no pinta nada, tirado en el este del Pecos, y que sin embargo no hay prácticamente nadie en el mundo que no haya oído hablar de él. Entonces, claro, en ese sentido, entiende perfectamente a alguien como yo del Real Madrid, que estaba solo allí en el lugar, pero todo el mundo había hablado del Real Madrid, aunque no sabía lo que era. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, son cosas que suenan y que son llamativas y famosas. Entonces, bueno, pues me pude traer a nuestro famoso Roswellito. Sí, sí, sí. Sí. Yo tengo a mi Roswellito también. Claro, pude traerme un platillo volante a cuerda. Todo auténtico, de hecho genuino. Lo tienes aparcado en la puerta, ¿no? Sí, todo de raticulín. Por y cierto, luego la carretera extraterrestre está por allí cerca. Sí, la off-road. Esa es la que va, pero está mucho más lejos, porque va hacia Nevada, que es la que rodearía, en teoría, el área 51 de Nevada, que está bastante lejos. Pero el área 51 es que es difícil de dimensionar, porque tiene más o menos el tamaño de Asturias. O sea, no estamos hablando de un ranchito. Sí, el Groom Lake es famoso, más o menos del tamaño de Asturias entero. Entonces, bueno, pues realmente es una cosa de una dimensión monumental. No solo la off-road, está en Nevada, está más al oeste. Ellos lo que tienen es que es verdad que por alguna razón muy curiosa, entre Corona, en la zona sur de Nuevo México y la frontera de México, hasta el norte, hasta Amarillo, en la zona oeste norte de Texas, es donde se acumulan todos los crashes teóricos de UFOs, de ovnis, entre 1947 y 1960. Por alguna razón, todos se estrellaban ahí. Todo el mundo sabe que una ley de los platillos volantes es estrellarse en territorio de Estados Unidos. Claro. Y cerca de una base militar. No, o dentro, si es posible. Eso ya... Ya vamos en el hangar, directamente. Es decir, el por qué no lo hacen en Noruega o en Tailandia, pues no sé, pero caen ahí. Y entonces, bueno, pues realmente es un lugar que recomiendo para los amantes de lo realmente absurdo y que merece la pena pasar por el lugar, aunque solo sea para tomar unas cervecillas y verlo. Pues muchas gracias, Carlos. Y hablando de autopsias, como la que habéis podido ver en las imágenes del Museo de Roswell sobre esa autopsia del alienígena, vamos con otro tipo de autopsias. Estas no estamos hablando de personajes fantásticos, no estamos hablando de cuerpos que sean plástico o que sean ficticios como los del Museo de Roswell. En este caso estamos hablando de cuerpos humanos de verdad. Lo que pasa es que hay un maestro, Gunther von Hagens, que creó una técnica llamada la plastinación y que crea figuras humanas en movimiento increíbles. Muy buenas noches, Carmen Fernández. Buenas noches, hola a todos. No sé si me oyen. Sí, sí. Ahora sí. Se te oye. La verdad es que yo he visto algunos de estos cuerpos. Existen una serie de exposiciones itinerantes a lo largo y ancho de todo el mundo. Alguna de ellas ha estado hace poco tiempo, estuvo aquí en Madrid, también en Barcelona, por las principales ciudades de España. Pero en Berlín hay el museo. El museo, el grande, con las condiciones, con todo tipo de explicaciones. Y que cuanto menos tiene que quitar el hipo. Sí, porque además es bastante grande. Consiguió un buen espacio, 1.200 metros cuadrados, para meter todos esos cuerpos humanos que decías. Yo me voy a remontar un poco atrás, porque me parecía un poco heavy empezar directamente con un descerebrado hacia la primera imagen, después de todas las preciosas fotos de objetos bonitos de los museos que han ido comentando ya mis compañeros del programa. Sí, sobre todo el de tortura. Ay. Ese molaba. ¿Verdad que sí? No, yo le iba a centrar un poco, porque claro, a lo mejor pensamos en el tema de la anatomía o de las autopsias como algo reciente, pero la realidad es que yo creo que debe ser de lo más cercano al hombre ya desde la prehistoria, porque tú te hacías una herida en aquella época, imagínate cómo sería, o diseccionabas a la caza, con lo cual el cuerpo de los animales lo tenías que conocer perfectamente. Los órganos internos no sabías cómo funcionaban, pero ahí estaban, efectivamente, porque los veías. del conocimiento ya de anatomía desde la época de Mesopotamia y Egipto, que tanto me gusta a mí Mesopotamia y Egipto, a ya vosotros, Egipto, los raritos, Egipto, en sus papiros o en las tablillas, además de todos esos ritos y conjuros mágicos que ellos usaban, porque a fin de cuentas pensaban que era todo un castigo divino, ¿no?, la enfermedad, también demostraban ese gran conocimiento que tenían, ¿no?, de cirugía. Pero ya es en la Edad Media donde empieza esto a avanzar. Siempre, y después lo diré, empezando con Galeno, claro, y llegando al Renacimiento, y por eso está esa primera imagen, Juan Ignacio, me las vas a ir pasando al toque, porque voy a ir hablando sobre ellas, con los artistas del Renacimiento, ¿no? Los artistas del Renacimiento querían representar el cuerpo humano del modo más bello posible. Bueno, podemos pensar también en los griegos y en sus esculturas, ¿no? Pero para ellos ese modo de representar la belleza implicaba que tenían que conocer bien cómo funcionaba el cuerpo humano, con lo cual muchos se dedicaron también a hacer lo que ahora llamaríamos autopsias, o al menos a diseccionar cadáveres, para conocer bien a esos hombres o mujeres a los que estaban representando. Y el artista más famoso, yo creo, de la época sería Leonardo da Vinci. La verdad es que si no los conocéis, os recomiendo buscar todos los dibujos de anatomía que hizo Leonardo. Se conservan en la biblioteca del Palacio de Windsor, de su graciosa majestad. No sé si podemos ir por allí a verlos, lo dudo mucho. Bueno, es pero cuestión creo que han de plantear una excursión. Vez, ¿no? Han hecho alguna vez alguna exposición con esos dibujos y yo tengo la suerte de tener el catálogo de esa exposición y son realmente magníficos, como podéis ir viendo en las imágenes. Denotan no solo la belleza y el arte de Leonardo, lo bien que dibujaba, sino un montón de conocimientos sobre ellos. Aquí representa extensiones de los músculos, que los conocía perfectamente, o flexiones de pies y brazos. El corazón, le faltó conocer la circulación sanguínea, pero todo lo demás lo tenía ahí perfectamente representado. Se dio cuenta de que el corazón era un músculo y veía cómo funcionaba el bombeo y las diferentes partes del corazón. Todo esto, os decía, viene un poco apoyado en la medicina que se conocía en la época, que era la de Galeno, pero a partir de ahí se fue avanzando y llegó Andrea Vesalio. Ese es el otro tratado de anatomía, yo creo, más conocido, el de Humani Corporis Fabrica. Andrea Vesalio hace un pedazo de libro en el que muestra el sistema esquelético, como veis aquí, el sistema muscular que hay en otras imágenes, preciosas imágenes de cerebros con todas las venas y la membrana que cubre el cerebro. Él empezó a hacer autopsias y de ahí el gran conocimiento que tiene. Y llegamos al presente y a este hombre, qué bien lo has pronunciado, David. Günther von Hagens. Sí. De la familia von Hagens. Hombre, de los Hagens de toda de la toda vida. De toda la vida, ¿verdad? Pues este señor, en 1977, en la Universidad de Heidelberg, donde él estaba, entiendo, estudiando medicina, inventó el método que llamó plastinación. Lo inventa como un método para conservar el material biológico y poder tenerlo expuesto pues en esos gabinetes de curiosidades, a lo mejor de la propia Facultad de Medicina o en hospitales y demás, para que los estudiantes también pudieran ver cómo es exactamente el cuerpo humano por dentro. Es un procedimiento que tiene varias etapas. Primero, lo que tienes que hacer es conseguir que el cuerpo no se te corrompa, que no se descomponga. Entonces, en un primer paso, lo que haces es embalsamarlo. Inyectan formalina a través de las arterias y con eso matas a todas las bacterias y detienes la descomposición. Y de ahí le quitan la piel, le quitan el tejido graso y le quitan el tejido conectivo para que tú puedas ver ya las estructuras anatómicas, digamos, individuales. A continuación tienes que deshidratarlo, eliminar el agua y eliminar la grasa corporal que te haya quedado. Para ello los bañan en acetona. Con eso se seca, eliminas el agua y consigues eliminar también las grasas que son solubles. Y después viene el paso importante, que es el sumergir esos cuerpos en una disolución de polímeros de diferente material, puede ser silicona o algún poliéster, y aplicarles vacío. Con eso eliminas la acetona del paso anterior, ayudas a que el polímero entre bien en las células y consigues que impregnándolas perfectamente se conserven. Y a partir de ahí, pues ya depende un poco de lo que quieras hacer con esos tejidos, porque lo que puedes hacer es simplemente querer diseccionar un órgano, por ejemplo un cerebro, y cortarlo en rodajas. Bueno, pues entonces lo congelan y hacen los cortes como si fuera, yo qué sé, el chope del supermercado, sí, ¿no? Más o menos. O puedes hacer lo que hace él y lo que tú decías al principio. Que es de resultados increíbles. Que es conservar el cuerpo completo y colocarlo en la postura deseada. Yo creo que aquí llega un poco el dilema o la polémica de tanto del museo en sí como de esas exposiciones itinerantes, sí, la verdad de las que es tú que... hablabas, porque es bastante curioso el modo de exponerlos. Sí, porque fijaros, si precisamente esto no deja de ser un proceso, lo que es la evolución de lo que serían los procesos de momificación. él lo ha llevado pues al extremo de la perfección. No sé si del conservadurismo, es decir, si con estas técnicas, con la plastinación, logrará lo que lograron los antiguos egipcios, que realmente estos cuerpos plastinados sigan existiendo dentro de 4.000 años. Pero la realidad es que a fecha de hoy, y como os irá explicando Carmen y lo que veréis en las imágenes, el resultado es increíble. Desde luego, yo creo que se conservan bastante bien, ¿eh? Porque de hecho es uno de los métodos mejores para preservar el material biológico. No tienes que hacerle unos cuidados especiales más que no exponerlos a la luz directa del sol y tenerlos guardados en alguna vitrina. Tú ves directamente cómo es el cuerpo humano por dentro. Tiene la polémica adicional de que él no deja los cuerpos rígidos, verticales y quietos, como en una vitrina. Salía, creo que antes, una imagen del Museo de San Isidro, donde también se veía uno de los cuerpos, sino que él los dispone en posturas un poco más artísticas. Creo que no me he traído las más artísticas de todas, porque ya me parecía un paso más allá, pero tiene, si lo veis en Google, pues mesas a lo mejor con cuerpos jugando al ajedrez, o un arquero, un cuerpo con una persona disparando un arco, parejas practicando sexo, ya se puede decir hasta ahora, ¿verdad? Sí, hasta ahora. Vale. Pues hay varias, pero yo creo que lo que nos tenemos que quedar, y por lo que yo lo traía, es por esa parte, digamos, más educativa, porque me parece alucinante, y yo he visto la exposición, me parece increíble. Este material lo que te permite es incluso mantener los colores, según el polímero que uses, claro, pero mantener un poco la coloración interna del cuerpo, ahí lo ves perfectamente. La polémica que siempre ha rodeado a Günther von Hagens ha sido precisamente eso, que se trata de cuerpos humanos reales, de personas que han donado su cuerpo en un momento determinado. Muchos de ellos son jóvenes, o sea, están por debajo de los 40 años y que han donado su cuerpo, pues a consecuencia de una grave enfermedad o de un accidente, para que hicieran este tipo de figuras. Es que esto se explica solo, yo creo que ya no necesito hablar más. Yo recomiendo la exposición, de verdad, porque aprendes un montón. Las hay, yo he visto la figura en la que es, por ejemplo, un jugador de baloncesto, ¿no? Y es increíble. Sí, que está como volando en el aire, tirando la pelota. Bueno, es alucinante. Pues muchas gracias, Carmen. De conocer el cuerpo. A vosotros. Y desde esta polémica de lo que pueden ser de las autopsias de muñecos hasta ese museo de la plastinación de Günther von Hagens, hay otros museos que van en esta misma línea, aunque posiblemente desde un punto de vista no tan educativo, pero sí de la investigación. Muy buenas noches, Israel Espino. Muy buenas noches, compañeros. Porque los museos que nos traes tú hoy están muy cercanos a esto, pero están más destinados a lo que podía ser la medicina forense o la patología. Sí, de hecho comenzaron como museos de medicina para los propios estudiantes de medicina y luego para los propios miembros de la comunidad científica, pero tuvieron tanto éxito que se empezó a cobrar entrada y de hecho es ahora mismo una de las principales fuentes económicas del lugar donde se encuentran. Que están en Bangkok. En Bangkok, efectivamente. Ahí te has ido a la vuelta de la esquina. Es que sí, además, por si alguien quiere, va este fin de semana por allí, es para comentaros un poco cómo se llega, porque yo me perdí, ¿eh? No van a llegar a Bangkok, sino en llegar al museo. Porque, claro, el museo se encuentra en el hospital Sirirak de Bangkok, ¿vale? Primero tienes que cruzar, irte de la parte más conocida de Bangkok, cruzar el río Chao Phraya en una barcaza. Atraviesas un mercado de estos enormes en los que te pierdes, lleno de comida, te la compras toda, que es lo que hice yo. Y una vez que vas con el estómago lleno, luego lo vomitarás cuando llegues al lugar. Cuando llegues al museo, ¿no? Claro, yo le pregunté a un policía que me encontré dónde se encontraba este museo y él, dado mi perfecto tailandés, me indicó dónde estaba, pero claro, se ve que no me expliqué muy bien, tuve algún fallo de pronunciación, porque me mandó a la Facultad de Medicina, pero es curioso porque allí también había otro museo, que es al que va mucha gente confundida. Y este sí es un museo. Es un museo también de medicina, de anatomía, de trastornos y de patologías, pero en el que lo primero que te encuentras es una facultad antigua, empiezas a subir unas escaleras viejas, con unos retratos de gente muy rara, y de pronto llegas a la segunda planta, ves el cartel que pone en tailandés, en inglés, museo, entras, y yo lo primero que vi fue a un niño flotando en formol, con dos cabezas, y al lado un muñequito de estos como de los huevos Kinder, pequeñito. Y pensé, no creo, pensé, digo, pues algún niño que ha estado aquí se ha dejado el muñeco. Pero pensé, qué sitio más raro para traer a un niño, claro. Y sobre todo para traer un huevo Kinder. También, también, también, sí, sí. Entonces ya entré un poco más y ya me veo una sala entera, y digo, además es súper oscura, muy tétrica, y todo eran anaqueles llenos de tarros de formol, algunos enormes, porque en algunos había niños hasta de 6 y 7 años con deformidades, con macrocefalia y flotando. Y entonces me di cuenta que todos, sobre todo los niños, tenían encima o debajo muñecos, sobre todo muchos incluso todavía con su plástico. Entonces me di cuenta que es que se los llevaban. O sea, la gente, los estudiantes de medicina que iban allí a estudiar y a sacar apuntes de las malformaciones, llevaban a esos niños muñecos para que sus espíritus estuviesen contentos y estuviesen tranquilos. Y llegaba un momento en que era toda la sala llena de muñequitos, y no sé qué te daba más yuyu, si los muñequitos o los niños que estaban allí. Pero claro, yo noté ahí que eso no era lo que estaba buscando, porque era morboso, pero no tanto como lo que yo quería. Y claro, yo había oído que había un museo, que le llamaban el Museo de la Muerte, de hecho, donde están en vivo, todos los tipos de muertos, casi todos, los muertos por accidente, pero además no plastificados, sino de verdad. Entonces yo vi que ahí no cabía y salí, pregunté, afiné más mi tailandés y allá me dijeron, claro, el que estás tú buscando... O sea, señalaste en un mapa, ¿no? No, porque no sabía dónde estaba. No, ¿no te crees que yo sepa tailandés? Soy una caja de sorpresa, David. Entonces ya me indicaron que era en el mismo museo y ahí ya sí. Ahí tienen un pedazo de museo. De hecho, el Museo de Medicina del hospital son varios museos en uno. Está el Museo de Anatomía, el Museo de Trastornos Congénitos, el Museo Forense, el Museo de Patología, el Museo de Medicina Tradicional Tailandesa y el de Toxicología. Y ahí está una de las piezas que yo quería ver, que era un señor momificado en una vitrina, que es un señor, el nombre, si me permitís, a pesar de mi perfecto tailandés, voy a leerlo porque es un poco complicado, ¿vale? Se llama Seo Siaengun. ¡Ay, qué bien te ha quedado! Creo que lo he pronunciado bien. Sí, sí, no seré yo quien te diga lo contrario. Fernando se ríe porque lo he visto antes y me ha dicho que parecía la onomatopeya de un orgasmo. Bien, este señor, de nombre tan simpático, fue uno de los mayores asesinos en serie de los años 50. Él era chino, pero vivía en Tailandia y se dedicaba... Sí, estamos viendo uno de los chavales de los críos del primer museo. Uh-huh. El señor este, como os decía, fue uno de los mayores asesinos en serie, porque es que además secuestraba a los niños, cogía siempre a niños, los torturaba, los asesinaba y luego se los comía. Cuando consiguieron cogerlo, después de haberse zampado a media Tailandia, cuando por fin lo cogieron, decidieron que no haya castigo suficiente, aparte de matarlo, que por lo menos que su cuerpo sirviese para que los alumnos de medicina pudiesen aprender. Entonces lo momificaron y allí está. Pero lo curioso es que en la vitrina de al lado, que ahí no tenían culpa de nada, están también, para que los estudien, los huesos de los niños que se comió, con las señales, con las marcas de los dientes. No es lo peor que hay, ¿eh? Así bueno, que... tienen un humor muy particular por lo que ven en Bangkok. Sí, bueno, y lo cierto es que, como te decía, es uno de los museos más visitados, no por los turistas, porque no es muy conocido, pero la gente de Tailandia va mucho. Hay que tener mucho estómago, ¿eh? Porque yo lo tengo y salí mareada de allí, porque, como os digo, también se ven, podemos ver órganos masacrados, brutales asesinatos, se ven a mujeres. A esta señora le dieron 58 puñaladas, se pueden contar. Bueno, sí, sí, eso me recuerda a mí a algún otro museo, como por ejemplo el de momias de Guanajuato, que está en esa línea, ¿no? Uh-huh. Ahí hasta con su historia, nombre y apellidos, historia particular. Bueno, pues Muchas gracias, aunque según tengo entendido tienes pensado irte ahora a otros museos por ahí, por los nortes. Sí, pero este es más bonito. Me voy ahora a Finlandia, concretamente. Fíjate, a... Poniendo los dientes largos, ¿no? A Tampere, pero para pasar calor, sí. Sí. Y me voy a ver... Tampere es la tercera ciudad de Finlandia, así muy rapidito, y yo creo que es la ciudad con más museos tontos que he visto en mi vida. Porque, no... Con permiso del museo de la, como era el museo de las tonterías. De ya no quería decir gilipolleces, sí. Pero no. Vale. Hasta ahora bueno, pues este tiene el museo de los sellos postales, el museo de Lenin, el museo mineral, el museo del trabajo industrial, tócate las narices, el museo de los Moomins, que son unos bichos finlandeses, unos muñecos finlandeses, el museo de la Policía Nacional y el museo que voy a ver, que es el museo de los espías, que ahí tiene, o sea, te cuentan desde los primeros espías de la historia de la humanidad. Supongo que sería Abel mirando de reojo a Caín, o sea, Caín mirando de reojo a Abel, claro. A ver por dónde andaba. Hasta te explican los el mundo de los agentes dobles, puedes experimentar, te dejan abrir en cuánto tiempo puedes abrir una caja fuerte. Y hay un premio, si no recuerdo hay mal. Hay un premio, efectivamente, si consigues abrirla en un tiempo determinado. Sobre todo voy porque a pesar de que domino muy bien el finlandés, como bien sabéis... Sí, también. También lo hablas en privado, ¿no? Por supuesto, sí, en sí. Intimidad. Pero voy principalmente porque sé que ahí sí que dan un libreto en castellano, y tengo una curiosidad. Quiero saber si en ese espía, en ese museo de los espías, aparece uno de los principales espías españoles. ¿Sabéis quién es? Anacleto, agente secreto. Muchas gracias, Israel. Radio 4G se llenan de relatos increíbles. La escóbula de la brújula. Bueno, y seguimos aquí el programa en directo La Escóbula de la Brújula desde el Salón de Actos Severiano Ballesteros de la Casa de Cantabria. Y por esta música, pues os podéis imaginar que es el turno de Maese Juan Ignacio, porque además hoy nos trae un museo curioso, un museo de instrumentos musicales y campanas. Y campanas que además, si no me equivoco, estuvimos visitando hace poco. Ambos, están separados ambos, porque uno está dentro del Museo de Antropología montado por el antropólogo español quizá más importante, que sea Joaquín Díaz, que junto con Agapito Marazuela y otros distintos tratadistas y tal, pues han ido creando, digamos, el estudio de lo que fue nuestro pasado a nivel musical, a nivel poético, a nivel de dichos, ripios. Es importante también el Museo de los Pliegos de Cordel de Urueña, porque la fundación de Joaquín Díaz está en Urueña, que es en la provincia de Valladolid. Y seré breve porque en un museo de instrumentos musicales lo que vamos a encontrar pues son instrumentos evidentemente recogidos por ahí, raros, como este del Gusli de Novgorod, un rabab afgano, una gaita serrana hecha de por aquí, hecha con un cuerno, un sagrasinian que parece como un rabel, un sasando que vaya usted a saber cómo suena eso, una esquila que tampoco hay que extenderse mucho, una mandolina napolitana y evidentemente el Museo de las Campanas, que está en un edificio anejo donde te explican el proceso de construcción de las campanas, de por qué se agrietan, de por qué no se agrietan, de por qué suenan los toques de campanas. Se hace referencia a los campaneros, que todavía existen muchísimos campaneros en España, aunque parezca mentira. Algunos importantes, como Francesc Xop i Balló, que está en la Comunidad Valenciana, que es el jefe de, digamos, de la Asociación Española de Campaneros. Y bueno, como estos museos es mejor verlos que contar lo que hay, pues casi que vais a Urueña, disfrutáis de uno de los pueblos más bonitos posiblemente de Castilla y además veis por lo que hay allí. Así que, y como nos queda poco tiempo, yo voy a proceder a traer algunas muestras de algunas cosas que se pueden encontrar en un museo como este. Se está refiriendo al centro etnográfico de Joaquín. Va a hacer lo que le guste ahora, ¿eh? Os podéis imaginar, bueno, vosotros lo estáis viendo, los oyentes. Se lo están imaginando. Se lo están imaginando que Maese, guitarra en ristre, instrumentos en ristre, cables, micrófono, pues preparándose para la cuestión. Sí, es cierto que además, cuanto menos, tienen ahí en Urueña unos instrumentos muy curiosos, además de, bueno, de principios de... Bueno. Ahí estamos, directamente. Vamos de lo antiguo a lo moderno. Vamos de, con una vieja jarcha mozárabe recogida en el Museo de Urueña y además cantada por Joaquín Díaz y por otros tratadistas. Cares et divina, de vina vilja, deuden teu mater mameia, deude mandar. Cares et divina, porque un sol va mi mar, a la iglesia del monami, donde tu finirás. Ay, se mi corazón de mí, habrá se lo tornará, mandarme todo el lío a vivir, enfermo ya. Juan sanará. Aquí nos hemos ido hasta el siglo IX y ahora nos vamos a ir un poquito al Renacimiento, con un tema importante del Renacimiento, además, que incluso ha llegado hasta nuestros días bastante, bastante noblemente. Ay, linda amiga, que no vuelvo a verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte. Ay, amor sin pena, pena sin dolor, mi dolor tan agudo como el del amor. Mi dolor tan agudo como el del amor. Ay, linda amiga, que no vuelvo a verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte. Levánteme, madre, al salir el sol, por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. No aplaudas, qué feo. Bien. Y para terminar, creo que nos merecemos incluir una de las canciones que pronto pasarán a la antropología de nuestro país también, si no ha pasado ya. Quizás porque mi niñez sigue en tu playa y escondido entre las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y color por donde quiera que vaya, robado en tu arena. Yo tomo fuegos y penas, yo en la niña, el canto del llanto eterno. Perdido en mí y en mares, ya me giras a Estambul para que llenes de luz tus largas noches de invierno. La fuerza de ese día, cual más profunda y oscura. Atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy el mustero, me gusta el fuego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Maese Juan Ignacio, genio y figura, por supuesto. Gracias. Da igual el tema que tratemos, que Maese canta una canción. Bueno, y estamos hablando de estos museos. Nos vamos ahora a otro absolutamente curioso, de esos que nuestra colaboradora va a denominar raros, raros, raros. Marta Samamed, muy buenas noches. Raros de cojones. Ah, bueno. ¿Qué ibas a decir? No, no, lo de... Ah, que te has cortado. Eso era de otro pues sí. programa. Porque... ¿Me se escucha, me se escucha? Pues hombre, yo creo, alto y claro, alto y claro. Porque es rarísimo. Nos vamos a un pueblo perdido por ahí, por el Moncayo, Trasmoz. Un pueblo maldito, además, supuesto. Sí, mira, según las Lorenzo, leyendas. Es verdad que estuvo hace poco en uno de los programas, él había estado en Trasmoz, contaba que efectivamente es un pueblo que es el único pueblo maldito de España. Pero es que ya a nadie le interesa quitar la maldición porque atrae mucho turismo, es un pueblito muy pequeño, 40 habitantes... Entonces, claro, oye, tener ahí unas brujas y poder hacer una representación y tal, pues le va bien al pueblo, ¿no? Entonces, seguirá maldito, supongo. Pero, claro, la clave de esto es que, aun fíjate que a Lorenzo también se le pasó por alto, y realmente es un museo que no conoce nadie, no está en Internet, es un museo vivienda, es un poco lo que decía Maese al principio, ¿no? A alguien le da por empezar a recoger objetos, los mete dentro de su casa, hace una gran colección, unos lo tienen en su casa y otros lo abren al público. Bueno, el caso de este hombre es abrirlo al público. Pero claro, lo que flipa es que él recoge en escombreras los objetos, los recicla, es escultor, es artista, les da otra vida, pero casi todos los elementos los recicla en las traseras de los cementerios. De tal manera que os podéis imaginar lo que tiene en su casa. Pues tiene cruces, tiene ahora ya 40 ataúdes limpitos y adecentados y en fin. Pero claro, es una casa extraña y particular porque en el piso de arriba ellos duermen y tiene su cocina. Y entonces, llamas a la puerta y posiblemente no estén porque tiene otra casa en Sevilla, este escultor del que os hablo que se llama Luigi Maraez. Entonces tienes que avisar con tiempo, tienes que visitarlo. Estamos viendo, ¿verdad?, alguna... Bueno... Sí, de esto os voy a hablar luego. Estamos viendo aquí algunas imágenes de lo que tiene. Tiene ciertos objetos que tienen bastante valor, pero lo que te crea es... Yo creo que es como un memento mori a lo bestia, porque también hay esqueletos. Entonces, a mí, fíjate que estoy acostumbrada al tema este de los cementerios, a mí me sobrecogió. Pero desde luego a los niños no. Y claro, porque los niños están libres de prejuicios. Entonces... peculiar creo que como pocos. Y ahora os contaré una cosa, porque este hombre llega a Trasmoz enamorado de Becker. Luigi Maraez, el escultor dueño y propietario de esta casa, es uno de los que ahora mismo está reivindicando más la memoria de Becker, posiblemente el segundo autor más leído después de Cervantes, pero que le tenemos ahí un poquito abandonado, ¿no? Estamos ahí con el punto romántico este, un poco soso a lo mejor, entonces no le tenemos en el lugar que deberíamos. Entonces este Luigi decide hacer una escultura para colocarlo a los pies del castillo, donde Becker se inspira para escribir sus cartas desde mi celda, porque Becker va allí hipotéticamente a curarse de una neumonía, aunque bueno, realmente tenía una enfermedad venérea que se ha ocultado durante muchos años, pues porque no era bonito, ¿no? Entonces él va allí, escribe estas cartas, se inspira en esta zona tan de brujas, tan de muerte, tan así, tan oscura, porque el Moncayo, Aragón, ya sabéis lo que es una zona árida. Y entonces Luigi decide hacer esta escultura. Y aquí viene la historia más beckeriana del mundo. Porque esta escultura que veis, que no sé si veis, que no veis, pero ahora veréis, de Becker, ahora veis. Él la hace al principio con el crowdfunding este, que fue muy pionero en eso, porque ahora estamos todos acostumbrados a hacerlo todo así como a cachitos, ¿no? Pero entonces no, claro, no consigue un duro y tira él solo de su trabajo, consigue el dinero, la funde en bronce y Jesús sí que llegó a verla, ¿verdad? Sí, yo la vi, antes de que desapareciera. Bueno, desapareció de esa manera tan, tan absurda, y es que llegaron unos robaperas, unos pobrecillos tirados, agarraron con la cadena, la arrastraron, se llevaron la escultura y detrás de unos matojos, pues la hicieron una especie de autopsia brutal con una radial y entonces la hicieron mil trozos. La echaron a un coche, fueron por distintas chatarrerías vendiendo los trocitos que podían, ¿no? Pues aquí. Pero claro, un poco pardillos, porque se quedaban con las facturas de donde vendían los trozos. Una cosa extraña, personajes. Y el caso es que, fijaos lo que les pasa, los tíos van por la carretera y de tanto ir de chatarra en chatarra, al final les sale ardiendo el coche. muy español esto, y se van a coger un cubo de agua para apagarlo. Y llega la policía, se para, los coge, tal, no sé cuánto, les dicen que no, que con los extintores, y cuando abren el maletero se encuentran con media cabeza de Becker. Entonces, claro, la cosa fue que les agarraron rápido. Se ha subido. ¿Y qué? Becker, ¿no? No, nosotros no hemos ido, se ha subido. Directamente. Es que además se llevaron todo el cobre que había. Y entonces, se lo contaba antes en la comida a Carlos, que ese es una... Él ya ha conseguido rehacer otra vez la escultura, que es, no sé si sabéis un poco, pero las fundiciones cuando pierdes toda la cera y te la destrozan. Entonces, ha rehecho el molde, son como unos 20.000 euros aproximadamente, volver otra vez a fundirla y volver a colocarla en el lugar. Pero es que lo más triste es que los trozos están todos realmente localizados y se podrían volver a fundir y con eso volver a hacer la escultura, pero es que los trozos están en la trastienda del bar del pueblo. Entonces yo le decía a Carlos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para por lo menos recuperar los trozos. Se puede trozos. Recuperar, no veo que sea muy complicado. Pero sí. Sea muy complicado. Y bueno, estas son las otra cosa aventuras. Es que no sé si será útil para el escultor. Pero, sí, porque lo puede fundir en pero teoría si lo y lo puede volver sí, se puede recuperar. A aprovechar. O sea, que esta es la historia de la escultura y de Becker y os recomiendo ir a este sitio extraño, es muy extraño, pero tiene su punto, desde luego, y desconocido es. Y hubo un museo de la brujería que ha desaparecido ya, por sí. Ejemplo. Pero sí es que ese pueblo es muy raro, porque pusieron cuatro monigotes ahí mal puestos, unas brujas que no eran brujas, entonces claro, no lo mantienen. No ahora sí, ahora ya creo que los pueblos de las brujas, aparte de esa maldición que tú comentaste una vez, es un pueblo de las brujas y solo hay media docena de pueblos de brujas aquí en España, pero los demás sí que le están sacando partido, por ejemplo como Daimiel, porque ahí sí que hacen fiestas anuales relacionadas con las brujas. Claro. Parece que Trasmoz no saca provecho de no, ese pasado. No, porque es una zona de la ya tía te digo, casca, árida ejemplo, y la gente ¿no? también es Aragón. ¿Qué es otra cosa, Aragón? Bueno, pues muchas gracias, Marta, por traernos nada. Este museo. Gracias. Y si hablamos de un museo raro, como tú decías... No digas. Es el que nos trae a Jesús a continuación. Es un museo para estar absolutamente libre de prejuicios, al menos cuando se visita. El Museo del Pene. Sí, bueno, es un museo que es la polla, con perdón. Y sin perdón. Y no estamos hablando de la polla de agua, ¿no? Del pájaro. No. Claro que no. No, ni de un sorteo también que hay. Cuando vas a Sudamérica... La del presidente, ahí. ¿No? Sí, sí. Y te toca la polla y se está refiriendo a un sorteo. O sea, que de verdad que el lenguaje español es bastante variopinto. En este caso, fíjate, nos estamos refiriendo a un museo falológico. El único museo que yo sepa dedicado al miembro viril. Pero al miembro viril no exactamente de humanos, sino más bien de animales marinos y terrestres. ¿Cómo surge la idea? Pues bueno, en el año 1974, un profesor de historia de la Universidad de Reykjavik, estamos hablando de Islandia, pues le regalan una cosa bastante curiosa, y lo que le regalan es un látigo fabricado con un pene de toro, imaginaros. Un látigo, bien hecho ahí. Y entonces él, que lo encuentra como una rareza en el año 74, bueno, lo esconde en su casa y poco a poco se va dando cuenta de que toda esta falolocracia alrededor del pene, pues, tiene más interés de lo que él se imaginaba. Era un tema, vamos a llamarlo así, excitante, nunca mejor dicho. Así que poco a poco va recopilando más penes, en este caso de fauna autóctona de Islandia, tanto de animales terrestres como marinos, y llega a conseguir casi 300 ejemplares de ballenas, de focas, en fin, de distintos mamíferos. En el pueblo no tenía fama raro, ¿no? No, bueno, que también, por cierto, el profesor este, Sigur Hartarson, mira que me gusta buscar nombres raros, sí, sí, ¿no? Sí, ya este profesor de historia, al final le fueron regalando cosas, él inaugura el museo como tal en Reykjavik en el año 1997, luego, a los pocos años, va a la localidad de Húsavík, que está al norte de Islandia, y de nuevo, en el 2011, pues vuelve a estar en Reykjavik este museo, donde podemos encontrar, ya digo, además de este tipo de penes curiosos, ¿no?, de osos polares, de morsas, de delfines, por cierto, el pene es giratorio, pero no me digáis que os explique cómo va la cosa. Ya lo, buscarlo. Incluso hay penes también de ratoncitos de campo. Hay vitrinas, en fin, está, por supuesto, embalsamados, metidos en formol. Hay una lámpara hecha de testículos, Bueno, la lámpara es de cojones. De verdad, no estoy diciendo ningún saco. Yo creo que es fea. Es fea y con pelillos. Bueno, me preguntaréis, y con esto termino. Estoy hablando de ciertos animales de la fauna autóctona. Hay de muchos más, no solo de Islandia, pero también hay penes humanos. Bueno, el Rasputín no está. El Rasputín está en un museo de San Petersburgo. Por cierto, ya sabéis que es flácido, no está metido en formón, no tiene mucha longitud y aún así mide 28 centímetros. ¿Cómo sería en vida y cómo sería en pleno funcionamiento? Pero fijaros un poco el dato. Ahora mismo sí que hay penes humanos porque hay voluntarios que han donado póstumamente, me imagino, este tipo de pene. Uno de ellos, es importante ese detalle. Sí, porque, bueno, en fin, los castratis se lo hacían en vida y luego servía para... ¿Si quieres cantar, mejorar tu voz en el canto? No, Paul Aronson, que es uno de los que primero donó, bueno, el primero, Paul Aronson, era un viejecito que dijo que cuando él cascara, pues que lo donaba, ¿no? El cascó a los 95 años, tuvo que esperar bastante, y entonces allí que está su pene, seguido en una vitrina, en formol, y a partir de ahí mucha más gente, pues dice, bueno, pues oye, yo lo voy colocando porque también queda bonito, y dice, y una vez muerto, antes que se lo coman los gusanos, que lo disfruten los humanos, y en este caso, de pues forma ahí visual. Está, en un museo. Por tanto, casi 300 miembros viriles de distinto tamaño, incluido el del cachalote. Y forma. El de cachalote, ¿sabes cuánto mide? Palmo arriba, palmo abajo. ¿Cuánto? 2 metros. 2 metros, ¿ves? Ahí es nada. También se puede ver, ahí está expuesto. Si alguien se quiere acercar por Islandia, que es un país frío, y quiere entrar en calor, que visite este museo. Muchas gracias. Y bueno, pues del museo, como me gusta más esto, el falológico. El museo falológico. ¿Eso existe? ¿Sí? Sí, la palabra existe. Sí, sí. Pero tú desde el pene a secas y ya está. Sí, ya está, ¿no? Que la verdad es que queda mucho mejor. Pues nos vamos, no sé si por orden inverso o adverso, nos vamos a un museo muy curioso. Muy buenas noches, Miguel Salas. Buenas noches a todos. Porque hasta ahora hemos estado viendo museos de objetos, pues de tortura, de penes, de brujería, de etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hacéis cuando tenéis un desengaño amoroso? Pues, de repente hay alguien que se le ha ocurrido la ilustre idea de hacer un museo de las relaciones rotas. Explícame eso. Tiene mérito después del programita que llevamos traer el museo más triste de todos, ¿no? Es el museo de las relaciones rotas. Cuando uno se rompe una relación, pues casi prefiere que lo torturen en esos potros horrorosos, ¿no? Que estar pasando esa mala racha, ¿no? Ese mal momento. Pues bueno, es un premio además, pues que tiene mucho prestigio. Ha ganado ha ganado el premio Kenneth Hudson al museo más innovador de Europa y está en Zagreb, en Croacia, en un palacio barroco maravilloso, cerquita del centro. Bueno, todo esto comenzó, la historia del museo es que comenzó como una exposición itinerante que recorrió un montonazo de ciudades, pues tan dispares como Colonia, San Francisco, Taipei en el 2014, México, Houston, Helsinki, Manila, y al final ha encontrado una sede estable pues en Zagreb, donde ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la intención de este museo? Pues es una intención muy curiosa. Se dieron cuenta los dos, el caballero y la señorita que lo fundaron, que son antropólogos, se dieron cuenta de que hay un montón de cosas que están ritualizadas en nuestra vida, ¿no? Pues el matrimonio, la muerte, pero sin embargo, las rupturas amorosas no tenemos maneras de ritualizarlas, ¿no? Y entonces dijeron, pues vamos a crear un museo al que la gente pueda aportar piezas que representen sus propias rupturas amorosas y crear pues una exposición orgánica que crece exponencialmente, ¿no? Y como se está volviendo muy famoso, están recibiendo muchas piezas. Oye, una pregunta, cuanto menos, pensando también en relaciones rotas, yo imagino que recibirán también hasta cartas de todo tipo y no todas las piezas que recibirán serán muy agradables. Pues no, efectivamente hay objetos de lo más dispar, como os podéis imaginar, porque claro, el objeto que se envía es el que representa la ruptura para la persona que lo envía. Hay cosas tan absurdas, pues por ejemplo, bueno, una muy evidente, ¿no? Ropa interior de la expareja. Hay también, pues un viejo móvil en el que había mensajes para otra. Hay, por ejemplo, un enano de jardín que presenció la discusión que durante una barbacoa finiquitó la relación. Y el enano se quedó de piedra. Hay un vestido de novia o de cuasi novia, porque la mujer pobre no llegó a utilizarlo. Hay peluches, obviamente, con frases amorosas que jamás se cumplieron. Hay un unicornio de cristal, que es inexistente, ¿no? Como el amor eterno. ¿Cómo que es inexistente? Ya te has fastidiado. Me refiero a los de cristal, ¿no? Obviamente los unicornios de carne y hueso existen. ¿Ah, sí? Claro. Hay, por ejemplo, unas esposas de peluche rosa, que no fueron suficientes para mantener las ligaduras del amor. E incluso hay un hacha de un ex, que es un juego de palabras, que en inglés se llama, el objeto se llama an ex-axe, ¿no? Que afortunadamente no se empleó para cortar la relación. Entonces, Ni ninguna otra cosa que se sepa. Cuéntalo, por lo menos la limpiaron después del crimen. Cuéntalo del calzoncillo. Efectivamente, lo interesante es que cada uno de los objetos tiene un texto que lo acompaña, que es un texto que ha escrito la persona que ha sufrido la ruptura. Y tenemos, por ejemplo, el texto que acompaña una caja hecha de cerillas. Dice, Vlado me la hizo tras la boda, cuando estaba en el ejército. Tras 18 años de matrimonio, me dejó por otra mujer. Nos divorciamos oficialmente tras nuestro 25º aniversario de boda. Decidí sorprenderle por el aniversario. Encargué una tarta con el número 25 escrito en ella. El pastelero la cortó en dos mitades y le mandé la mitad que llevaba el número 25 escrito. Nuestros hijos celebraron nuestro aniversario conmigo primero y luego con su padre. Él y su novia se quedaron muy sorprendidos cuando vieron la tarta, pero se la comieron de todos modos. La tarta se acabó y nuestro matrimonio también, pero todavía tengo la caja de cerillas, dos hijos y muchos recuerdos, ¿no? Entonces, ese es el tono de los textos. Por ejemplo, otro de los objetos es un router, y dice simplemente, lo intentamos, no éramos compatibles. ¿No? Fantástico, es casi micropoesía, ¿no? Y el de los calzoncillos, que es fabuloso, es un slip masculino que dice, de talla pequeña, aunque no me importaba. Bien, no solo eso, sino que es un museo comprometido, porque fijaos qué exposición más interesante, desde el 20 de enero de este año hasta el 20 de julio, todavía estamos a tiempo de verla, acoge una exposición sobre refugiados organizada por la Cruz Roja de Croacia. En ella se cuentan 13 historias de refugiados sirios, iraquíes, nigerianos, somalíes que residen en Croacia. Y cada objeto nos cuenta una historia de amor rota por la necesidad del refugio político a través de un objeto que la simboliza, ¿no? Y además hay una cafetería y una tienda en la que se venden cosas maravillosas. Por ejemplo, unas camisetas en las que se lee I love breakups, ¿no? Amo las rupturas. Unos marcadores de libros fascinantes que dicen pasa página, unas fundas de matrimonio, de almohada de matrimonio, que tienen una cremallera en el medio que se pueden deshacer y convertir en dos fundas distintas en caso de separación, ¿no? Y por supuesto chocolate. Así que si alguien quiere veranear en uno de los países que están más de moda ahora mismo, con unas costas maravillosas, y visitar Zagreb, que es una ciudad estupenda, pues se puede acercar al Museo de las Rupturas Amorosas y colaborar con alguna pieza emblemática de las últimas rupturillas que hayáis tenido y mandarle una postal, por supuesto, horrorosa a vuestro ex para que lo recuerde para siempre. Bueno, ¿y qué sería de nuestro compañero Miguel Salas, el que siempre trae esos micro relatos, hablando precisamente de esas relaciones rotas, sin terminar lo que sería su intervención con ese relato breve sobre la ruptura? Una ruptura puñetera, como son todas, pero en particular esta más todavía. Vamos allá a escucharla. A Leo le extrañó ver entrar a su ex en la cafetería. De novios, nunca había venido a verle en horas de trabajo. Y la cosa no acabó exactamente bien cuando dos días antes ella descubrió lo de Bea. Tranqui, dijo ella, y torció la boca pintada de negro en una sonrisa un tanto tensa. Vengo en son de paz. Él entornó los ojos, como si estuviera buscándole una grieta a su inesperada compostura. En serio, insistió ella, jugando con los pinchos de su muñequera. Pillarte con otra fue un palo, pero mejor así. No nos queremos, y ahora tú te podrás dedicar a tus ordenadores y yo a mi magia negra. Siempre con esas cosas, Ana, dijo Leo. Ahora que puedo decírtelo, me ponías los pelos de punta. Te he traído un regalo, respondió ella. Te lo grabé ayer, de despedida. Leo tomó el CD que ella le tendía. para encantar serpientes, leyó en la portada. ¿Qué soy, una víbora? Preguntó sin mirarla. Eso lo has dicho tú, respondió Ana. Leo sintió la campanilla de la puerta. Cuando levantó la vista, su ex ya no estaba allí. La intriga le duró todo el día. Deseaba tanto llegar a casa y escuchar el CD que al salir del trabajo cogió un taxi. En cuanto llegó, puso el disco en la cadena y una música inquietante, seductora, salió de los altavoces. De espaldas, colgando el abrigo en el perchero, Leo no pudo ver cómo los cables viejos y olvidados salían del cajón de los trastos con vaivén de cobra y se le acercaban reptando, cargados del odio que había buscado sin éxito en el rostro de su ex. La escóbula de la brújula. Miguel, la verdad es que, bueno, yo no sé si sería víbora, pero magia, lo de la magia negra lo entendía, ¿no? Sí, es bueno que estas grabaciones de antologías de CDs hayan pasado de moda ahora con el Spotify, ¿no? Pero eran peligrosas, ¿eh? Vamos a terminar aquí el programa y voy a ir despidiendo a cada uno de los colaboradores que hoy han tenido la amabilidad de acercarse hasta Madrid, algunos porque ya vivían cerca de aquí, pero otros la verdad es que han venido desde, ya lo sabéis, de diferentes lugares de toda la península. Marta San Mamés, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Miguel, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Carmen Fernández, muy buenas noches, gracias. Gracias a todos por haber venido al programa. Manuel Berrocal, muy buenas noches, caballero. Muy buenas noches a todos y gracias por venir. Israel Espino, muy buenas noches. Muy buen verano a todos, gracias. Fernando López del Oso. Muchas gracias por estar toda la temporada. Y por supuesto, Guillermo Díaz, muy buenas noches. Yo me despido en escobulano. ¡Wow! Ah. Bueno, maese, hasta aquí hemos terminado ya la temporada. Yo le voy a hacer los coros a Guillermo, ¿eh? ¡Uy, hey! Carlos, ¿a ti te gusta más aquello de Sayonara? Sayonara. Sayonara, baby. El director, don Jesús Callejo. Muchas gracias, queridos amigos, por esta magnífica temporada. Os esperamos en la próxima. Gracias. Bueno, y agradecer, por supuesto, también al gran espi Alberto Espinosa, que nos ha acompañado esta noche en la parte técnica. Y por supuesto a todos vosotros, queridos escobuleros, agradeceros vuestra presencia en este auditorio de la Casa de Cantabria en Madrid y vuestra fidelidad con el programa, sobre todo en esta cuarta temporada que finalizamos, en la que no solo nos habéis acompañado en los diferentes programas en vivo o compartiendo viajes y aventuras en las rutas que hemos preparado, sino que además, para nuestra sorpresa, hemos batido récords de descargas. A todos vosotros y a los que nos están escuchando por radio o podcast, muchas gracias de corazón. Nos sentimos tremendamente orgullosos de la ya gran familia escobulera. Desde el equipo, desde todo el equipo de la escóbula de la brújula, vaya el mayor de los aplausos para todos vosotros. Terminamos aquí, lo hacemos con una doble recomendación. para estas semanas de vacaciones. En primer lugar, si os habéis perdido alguno de los programas, os recuerdo que en nuestra página web, laescobula.com, o en nuestros canales de iVoox o iTunes, podéis descargaros todas las ediciones de esta temporada, al igual que de las anteriores. Y en segundo lugar, recomendaros que visitéis el canal de YouTube de los amigos de Divulgadores del Misterio, a quienes agradecemos desde aquí que hoy se hallen grabando este programa en vídeo para su canal, canal en el que además podéis encontrar más de 500 grabaciones gratuitas y en alta definición de conferencias, entrevistas, presentaciones de libros y congresos, como por ejemplo todas las ponencias del Congreso de la España Mágica que tuvo lugar en Toledo. Una magnífica y ardua labor que Divulgadores del Misterio vienen realizando desde hace más de 3 años. Y bueno, y llegó el momento de la despedida. Amigos, os deseamos unas excelentes y provechosas vacaciones. Prometemos volver en unas semanas dispuestos a dar guerra a la ignorancia y al aburrimiento. Mientras tanto, ya lo sabéis, tratad de ser felices e ilustraos. ¡Hasta la próxima, amigos! Make it go to the live-by.